amigos, este es el episodio número 32. 32 de Ovejas Mecánicas. Como todas las semanas, mi nombre es Roberto Miranda y estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y como ya saben, tenemos el mediano, el gran invitado, Paulo G.R. Colemono Muñoz. El mediano. No, pero te peinas para verte más alto. Claro, se sube a la silla para estar más arriba. ¿Cómo estás, Paulo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Bien, güey. Todo bien. Grabando bueno. Un día viernes. ¡Viernes! Todo lo que digo yo el día lo dice. ¡Viernes! Y el rock cuando lo escucha. ¿Será para lo bien a su reacción allá en Australia? ¡Australia! Sí, yo creo que sí. Así como... Y su pueblo le dice... ¡Duérmete! No lo digas. Vas a despertar a los koalas. Claro. ¡Duérmete! No lo digas como la señora de Piñera. No, pero que la de la señora Viñera fue como... No, lo fue... Claro. Así como, ya, así, no, ya para la wea, vamos. Como el niño. No hagas esa wea. Claro, así como el niño que viene del jardín y quiere hacer una wea que... Sácate el dedo a la nariz, wea. Claro. Deja rascarte el poto. Claro, es como el weón del comercial de los Frugelés que lo saca todo de un puñado. Como un día uno, wea. Bueno. Quiero partir agradeciendo a nuestro amigo Bruso. ¡Brusa! Que mandó la película del juego del día de hoy. ¡Oh, y otro! Dame agüita. Yo lo sé. Pero si te servía agua, ¿cómo tan rápido? Es que me adoré. La esponja Muñoz. Se me fue por el camino viejo. Sí, déjale. Pero y... pon el vaso, yo te sirvo. Porque... Ya, ¿y qué onda, Bruso? Nada, pues les mandó la película que espero les vaya bien. O sea, yo en verdad espero que les vaya mal. Pero no lo doble tanto el vaso. Yo me pregunto si... Es una película que... Bueno, ahí estamos. Lo vemos allá. Estamos preocupémonos del problema cuando lleguemos. Sí, así que le agradecemos a Buruso. Es Cristian Castro, ¿cierto? Pidió que no hiciera referencia a su nombre, así que no siempre lo haré. Molestó en... ¿Por el Mar Azul? Siempre molestaba. En Cachilupi, que salió ahí ayer. ¿Cuándo salió? ¿Salió ayer en Cachilupi? Salió el jueves. No, ayer domingo. Ayer domingo. Tú estás hoy día el lunes, ¿no? Sí, hoy día. Hoy día lunes, mi amigo. Sí, super. Ayer domingo salió el Cachilupi de Corelia y. Mañana con Lemon a ver el Cachilupi. Con la Teenage Mutant Ninja Turtle 3. Sí. Manhattan Project. ¿Dónde va, Paulo? Pero si está en cámara, no sirve de nada. No, que le traía esto a Roberto, se me ha olvidado. Sé que una weá, ¿cachai? Pero es un regalito para. Pero como una weá, es lo mismo que regalarle a tu público. Mira. Por eso. No, me refiero a... No, pero es que a lo que voy... Es una cosa chica. El Paulo nos trajo una cajita. No, para Roberto, porque yo le di. Ah, es para sí, mí. Ya me trajo una cajita, ¿eh? De Battleborn, que es como la competencia de... No, sí, un poco. Un poco de Overwatch. Pero tiene otra bola, ¿po? Es como otro el que lo vamos a abrir. Es completo, digamos. Para la gente que nos está escuchando, vayan al video de YouTube. A ver. Puto, ojalá que... Ay, capaz que le salió el mismo. Sí. Ojalá que no me toque la que yo quería, que no me salió. No, sí le salió el mismo. La mina. Tran, tran, tran. La mina con el arco. Sí. Es una mina con un arco, que se llama... Esa personaje. Sí. Pero son sorpresas. Son cajitas sorpresas. Mira qué entretenido. Kinder sorpresa. ¿Has visto el final de Indiana Jones cuando van a esconder el arca y hay como 8000 cajas? Uh-huh. Así tiene la casa GR con este. Sí, de hecho estamos regalando en Colemono en el After Mono. Es bacán. Estamos regalando a la gente que mande un artboard de After Monos y nos dibujan y se lleva el tiro la weá. Mira, ni con esfuerzo, muchas gracias padre. Te agradezco. Ahí un regalito. Battleborn. Para tu colección. Para mi colección de juguetillos. Está muy bonito. Así que te agradezco. Gracias a Colemono Gusto. Porque si no, después se me iba a olvidar, weón. No, está bien. Ah, bueno, ya. Sí, pase como ya, un mes que ya regalarla. Ya tu que ya Gearbox, ¿eh? Sí, pues ahí los hacks se rojo con la cantidad grande de estos monitos. ¿No es un juguete? Sí. Ah. Así que no se diviertan cuando las tengan. Ya, muchachos. Prohibido divertirse. Solo mírenlo. ¿Se están divirtiendo? No. Bueno, vamos con la sección favorita de los niños. La... ¡Fe de las ratas! La fe de... Tenemos ¿sí? una, un ítem. Ah, no. Bueno, y con tu espíritu. Dios mío. Se autofelación. No sé. Se autofeló. Como Marilyn Manson. como Ron Jeremy. Así se auto... Sí, le decían el armadillo. ¡Qué horrible! No, armadillo. ¿Qué es el erizo? El erizo. Es la misma. Es igual de horrible. Es lo mismo. Es como Sonic. Eso, como así le decían a Ron Jeremy. El armadillo, el marilo, armadillo. De Mega Man. De Mega Man aquí. Así mismo. Igual que Mega Man aquí. Igual. Oye, nos escribe Noctine, que se llama Juan Díaz. Juan Díaz, no sé si a él le gusta con Beltis, no sé, no esperemos sé. Que le guste. Nos dice que es una fe de las ratas para ti y cree que para la Fer, nuestra querida amiga que nos acompañó la semana pasada, dice. En el episodio donde estuvo invitada la Fer, hablaron de que no existía un rincón nostálgico de Elías dedicado a Yoshi y que solo había un video en el canal de Elías. Ah, ¿es verdad que tenía un video de los simplemente Elías? Simplemente Elías. Pero en realidad sí existe un rincón nostálgico de Elías dedicado a este personaje correspondiente al episodio 20. ¿De cuál? De Yoshi. Hizo un rincón nostálgico el podcast de Yoshi. ¿Sabes qué, Elías? Parece que lo que hiciste fue como lo que yo me acuerdo fue como, yo hice un video de Yoshi y ahora voy a hacer un rincón nostálgico de este. Y ahí empezaste. Sí, puta, no sé. Sigue con el pero mira, texto. Escucha, yo le creo a este personaje por lo que viene ahora. Dice, igual. Correspondiente al episodio 20 de los 25 que se hizo. Dura 52 minutos y 13 segundos. Bueno, se lo saben. Y habla incluso hasta de la sexualidad discutida de este personaje. Verdad, que es como el único tema que se habla. Claro, lo que pasa es que como que profundizaste el video que hiciste. Claro, el tema de los huevos y un hombre que pone huevos y que tira los huevos. Como una extended version de tu video de Simplemente Elías. Era un no tan Simplemente Elías. Oye, increíble la forma en la... Y de la poca genialidad de su creadora llamarlo con el nombre de su misma raza. Un episodio memorable. Oye, ni siquiera me acordaba que había dicho eso. Claro, pero en realidad... Un Yoshi. Se llama Yoshi. Es como Snarf. Un Snarf que se llama Snarf. Quizás hasta dije eso en el podcast. ¡Leo, no! A mí lo que me llama la atención es que no tiene, sabe de todo y no tiene el capítulo. A mí me llama la atención que alguien se acuerde. Yo que hice esa huevada no me acuerdo. Pero mira, que se acuerde del tema y de lo que hablaste no es tan extraño para una persona que no tiene el audio. Pero que se acuerde de cuántos minutos y segundos dura es una persona que tiene el audio. ¿Estás seguro que él no tiene el audio? No sé, tiene que tener. O sea, han habido innumerables peticiones de que suban los audios de los rincones nostálgicos. Leyendo el texto aquí, dejan evidencia que lo tiene. Claro, pero el problema es que o se está haciendo el leso y no los quiere subir, o no sé. Yo, mira, o se está haciendo el leso y no los quiere subir, o es un fan a tal extremo que si le rajo la camisa va a tener un tatuaje mío, así, una wea así. Montando a Yoshi. Probablemente. No, a Virgo. Y si es así, quiero revenue por el uso de mi imagen en un tatuaje. Estando buscando revenue por todo por todo el lado. Increíble. Vamos. Vamos. Vamos con el dinero. Skip ad. bueno, esos saludos, muchachos. Muchas gracias a ti, Noctine. Así que sí, existe. No, y gracias a Noctine porque me mandó hace unos días atrás el logo del rincón nostálgico de Elías original. O sea, es el. El que era como de Volver al Futuro. Tú te acuerdas mejor porque tú lo hiciste. Hubo tres logos. Del rincón nostálgico de Elías. Yo me acuerdo que había uno. ¿No? Yo me acuerdo del de Volver al Futuro. El de Volver al Futuro, después hiciste uno con el Elías parado al lado del auto. Así con todo el la parafernalia. Ah, verdad, pero ese no era logo, ese era como un póster. Sí, y el final fue el cuando cambiaste la imagen, cuando hicimos el cambio de imagen, que fuera como de líneas más limpias, fondo celeste, rincón nostálgico de Elías y el logo nuevo, el último logo que tuvo aquí. No me acuerdo. ¿Y ese que mandaste tú? ¿Qué era? ¿Cuál? El que mandaste hace unos días atrás también. Es el nuevo, pues. El nuevo, lo hice de nuevo, weón. Lo hiciste de nuevo desde cero, desde scratch. Sí. Todo el logo. Sí. Ah. Pero sin nombre de diseñador. Yo dije que lo había ahí reciclado. No, pues bueno. Es que yo no me acuerdo de nada, weón. Lo tuve que hacer de nuevo porque no lo encontré. Yo soy como un músico de los 60 que no se acuerda nada por la droga. Yo no me acuerdo nada de glitch. Por el internet. Pero sí. O la pornografía, no sé. O la televisión. Mira, todo tu espacio. O la insulina alta. ¿Pero nunca te ha pasado que estás viendo así como pegado en internet por un rato extendido y después te como que te despegás y te sentís confundido, como que estás como desorientado? ¿Como que qué hora es? Como desorientado. Así como... O sea, lo que hace internet es quitarte tiempo. Claro. O sea, matar el tiempo. ¿Sabes lo que me pasa a mí? De una manera muy rápida. De repente, qué sé yo, llegué de la pega, ya estuve en internet, me fui a acostar y en el momento de acostarme dije, pienso, ¿qué hice estas 4 horas? Como... ¡No hice nada! Eso se llama procrastinar. ¿No? Procrastinar. Es que procrastinar es cuando estáis dejando una tarea para después. Pero tu tarea es dormir. Claro. descansar. No, lo raro es que como navega, por ejemplo, siguiendo un link de Wikipedia, otro link y a otro link y pasando por YouTube, se te van 4 horas. Claro, hay un ejercicio en Wikipedia que si pincháis el primer link de cada artículo, siempre llegáis a... No me acuerdo. Algo recuerdo de lo que estás hablando. El primer como link azul que encontráis en cualquier artículo de Wikipedia, siempre te va a llevar al mismo artículo, que es... No me acuerdo. ¿A la larga? A la larga. Así como letra A. Claro, te va a llevar siempre al mismo artículo que es como, no sé, la Tierra, no me acuerdo, el hombre. No, o la letra A, pues como la letra adicional, algo así. Vamos a hacer el ejercicio mientras que seguimos con el dato útil. ¡Dato útil! El dato útil es que el 16 de... No, perdón, el 6 de julio se va a llevar a cabo la versión 16. Sí, pues, el 6 de julio es miércoles, pasado mañana. Para la gente que nos está escuchando. Justo cuando se publique este programa en YouTube. En YouTube, exactamente. Ese mismo día, bueno, pero voy a decir, se llevará a cabo la 16ª. Si quieres, lo subimos a YouTube el martes. No, para que el otro buen se confunda más todavía. Sí, miércoles. El Edo, no me acuerdo, un cabrón que está en la página, dijo: ¿por qué están posteando esta guana? ¿No es los miércoles? Pero si es miércoles. Está lo mismo, es una persona nomás. No, pero así como enojado, po. Claro, así como que... Como, pero, ¿qué están haciendo? Me desordenaron, me cambiaron el horario. Cuando el otro día tuvimos un tema con donde alojamos los audios, y onda, yo dije, puede que se atrase. Onda, con horas de anticipación. Dije, puede que no salga a las 12. Así que, pero sube la mega, güey. Y todavía no pasaba nada, todavía no se había atrasado. Era porque la web estaba caída en la página donde lo subimos. Y dije, pero así, desesperación, pues. Pero está bien, por eso los queremos. Por enfermos. Por enfermos. Así como de saberse los minutos específicos de... Claro. Bueno, entonces, ¿dato útil? Dato útil es que se llevará a cabo Game Dev Planet. ¡Game Dev Planet! Que la semana pasada nos contó la Fer. Game Dev Planet. Un meetup, es como una reunión donde se hacen charlas y además hay como networking de gente que está interesada en el desarrollo de videojuegos. ¿Ah? Esto se llevará a cabo en la Universidad San Sebastián, sede Bellavista. Para niños. Calle Pío Nono, Providencia, Chile. Nosotros, y por eso decía que quizás la gente no sepa, hoy lo agregamos a los eventos de nuestro sitio web, o sea, de nuestra página de Facebook. Está, si ustedes van a la pestaña de eventos, van a estar ahí, salió publicado y le pusieron un me gusta a algunas personas. Así que, para que asistan, porque si les interesa, que hubo varios que les interesó el tema de la semana pasada, que vayan y conozcan a la gente, se pueden sacar fotos con la fe. Con la fe. Y que nos invitó a nosotros, a ver si vamos. Bueno, vamos a pensar. ¿Miércoles? ¿A qué hora? No sé. debe partir tipo 11 el día. ¿O? No, si no es temprano, son en la tarde generalmente esas cosas. A las 4 de la tarde, entonces. 5 por ahí, no sé. Tendríamos que ver. Busquen en Facebook. Game Dev Planet. Game Dev Planet. ¿Ya? Santiago 16 es el. Y si es como lo dijo la Fer, va a haber mucho alcohol una vez terminado el evento. Sí, pero eso es para solo para desarrolladores. No mentí. Solo para desarrollados. Claro, solo para adultos. Así que eso, los invitamos a que vayan. Pasamos entonces a las noticias del pasado. Tenemos 4 ítems. A mí me costó encontrar noticias esta semana. Pose 3, pues todavía como que las noticias todavía no... Sí. No pasa nada en el mundo. Están ahí como Río Caca. Pose 3, Copa América Centenario, Grande Chile, campeón. Ah, bueno, Chile campeón. Esa es una noticia del pasado. Chile campeón. Es a las 19 horas, ¿eh? Y GR tenía que hacer una transmisión en vivo y dijo, ni cagando me voy a carretear. Sí, vi ese tweet. ¡Colmo, pu! No, le fallaste a todo tu público gamer. Si me pagaran, sí, está bien. Ahí te acepto. Si fuera crítica. Si fuera Patreon. Oye, ¿y eso? ¿No? ¿Lo hay evaluado? ¿Cómo a Patreon? Tengo un Patreon, pero tengo que hacer un video para poder promocionarle todo el cuerpo. A riesgo de que la gente que sigue con el mono me odie, deberías amarrar el After Mono a Patreon. ¿Cómo? Que los que paguen puedan verlo. Una semana antes. Ah, una semana antes. Sería bueno. Buena idea. No, pero es que el... Sí, no, me gusta tu idea, pero. Sí, no con sí, el no. Formato After Mono, porque After Mono es de la actualidad. Bueno, 3 días antes. 3 días antes. ¿Quién va a pagar? Tenés como 2 personas que no, pagarían. Sí, güey. Sí, tus 2 fanáticos que van a pagar. Es menos que. O sea, es más que cero. Los buenos que pagarían son más que cero. Sí. Ya, vale la pena. Son más que cero. Con 2. Y vale la pena. Ya gana. Al tiro vale la pena. Y de hecho, si podéis un deja de estrujar a esos fanáticos. Si podéis un tier, de hecho la, y la versión que va a salir después gratuita va a estar en 480p. Pero si ponéis un tier más alto, pueden elegir el tema que se hable en el programa. Ah, ¿viste? Buena, weón. Roberto, lo voy a contratar. Por eso usa terno. Por eso usa terno, exactamente. Claro. Eso. Oye, no sé si me escucharon, pero Game Dev Planet se va a llevar a cabo el 6 de julio a las 19 horas. 19 horas, la hora de... 19 horas. 19 horas, ¿y qué hora va a terminar la orgía a las 12? No, si o sea, el evento dura como 2 horas aproximadamente. Y sí. Ahí se van ahí al... Bueno, pero bueno, ahí en Bellavista están, pues, weón. Van al patio de Bellavista que está al lado, o a cualquier tugurio cercano a Bellavista, así que no hay mucha plata. Uh-huh. Así que eso. La primera noticia es... Bueno, me pareció bastante interesante y me acordó de algo, de una película que se llama Dodgeball. Se trata Dodgeball, me encanta Dodgeball. Se viene la Evo. Sí. No sé cuándo específicamente. Ya sé por qué te recuerdo ya, dale. Del 15 al 17. Y el julio. 17 de julio se transmitirá el torneo de Street Fighter V por ESPN 2. No ESPN 8. D8. Porque ahí debería haber sido. Sí, en D8. Como para tirar la talla, claro. Hay como 3 ESPN en Estados Unidos. Digo 4, no, bueno. No sé, pero yo sé que el chiste del D8 tiene que ver porque cuando salió el ESPN 2 le decían DUS. Y ESPN 2, DUS. Ya, perfecto. Entonces por eso hicieron el chiste de D8. Imagínate cuántos deportes existen para que existan 2, 3 o 4 canales de deporte, güey. Bueno. Bueno, así que... Deportes que ya no son deportes, carreras de tractores. Claro, esa hueá de leñador, esa hueá de... Uy, yo sé que en el cable dan una hueá del ninja extremo, así. Ya. Es donde tienen que pasar pruebas, así de como si fueran ninjas. Es muy buena esa... De hecho, han aparecido hasta luchadores de lucha libre, weón. Participando. Los canadienses no tienen un deporte que como que no es deporte, esa weá que le pegan como una olla con una escoba, no sé. Sí, es como esa weá. Que tienen que ir como que limpiando, sí, la weá para que avance. Es una locura. ¿El Lush? Ah, no, el Lush no sé, es cuando se tiran un weón. No. Es que la gracia de ese deporte no es que vayan limpiando, sino que van puliendo el hielo. Y el hielo, cuando lo van puliendo, como que va haciendo que la weá vaya agarrando más vuelo. Claro. Esa weá es menos deporte que Street Fighter. Pero es que es como de estrategia esa mierda, porque claro. El weón dice, porque tú decís, hay que barrer nomás, po, pero la weá tiene que quedar como al centro de un círculo. Claro, detenerla en el lugar exacto. Es como jugar a la Troya, ¿sí? Porque parece que hay otros weones también y los puedes, no sé si los puedes sacar. De hecho, los Simpsons hicieron un capítulo dedicado a ese deporte. Vale, sí, es muy probable. No sé, un deporte como para el capítulo que es como dedicado a Canadá. No sé, me acuerdo, pero como March, vos sabés que barre harto. Ya, March. Era seca para la wea. Vale, ese, bueno. Si quieres, lo van a ver en ESPN, ¿qué les parece? Que los eSports. ESPN 2 es abierto, señal abierta, cada vez de los pagados. Pero. Aquí está ESPN Plus. No sé si es el mismo que el 2. No creo. Creo que no. Pero es solamente para Estados Unidos. Sí, yo no. Pero se verá online. No, pero fuera de eso es un tremendo avance, pues, weón. Para esto, ¿cachai? Más encima, el año pasado había un loco de ESPN diciendo no, que nunca en la vida va a haber videojuegos. ¿A quién dijo eso? Juan de ESPN. Más que enfermo, debe ser como un Juan clásico. Así como. Demasiado conservador. Con un Juan que lleva cubriendo el fútbol americano. Era un joke. El típico joke. Chicos, mira estos pálidos, gordos, que no hacen nada. No son deportistas. No sé si lo echaron o se fue. No, y ahora, puta, hace. Volvió a comentar eSports, ¿no? Solo te contratamos si cubres el torneo de Street Fighter. Porque ese gerente es un ñoño, claro, te odia. Castigo irónico. Claro. Es sobrino del jefe. Claro. Que tomó la dirección del canal. Así mismo. Con su protector de bolsillo para sus lápices. ¿Y cuánto dura esto? El torneo, no sé, tengo idea. ¿Cuánto dura? Del 15 al 17. Pero van a transmitir solo... Lo que pasa es que el 17 son todas las finales. Y la final de Street Fighter 5 debe ser la última, que se transmite ya a partir como a las 7 de la tarde acá. Este chileno, amigo tuyo... ¿El Kane Blue River? Sí. Él juega Marvel. Él juega Marvel. No, pero también va a jugar el T-25. ¿Y qué fue lo que ganó él hace poco? Marvel. Pero ganó el CEO. Ganó el CEO. Y el año pasado ganó Marvel de la Evo. Sí. Este año Marvel y Street Fighter 5. Se meten en Street Fighter 5. Ahí lo vamos a ver. Aquí ya tiene que cambiar. Pues si ya Marvel ya... Está quedando para la historia. Claro. Sí, pero y todos se están cambiando el Street Fighter 5. Claro. Poca gente se cambió el Mortal Kombat X, weón. Bueno. Hay poca gente jugando. Y el Mortal ahora está en la Evo por plata nomás. La Evo, si vi la, lo Juan pone plata. ¿Ví? Nuestro querido amigo Leo Salinas posteó una weá de los inscritos y anda así como 2.000 weones para Street Fighter, 2.000 weones para otra weá, como 700 y tantos para Mortal Kombat 10. And Justice, compadre. Nadie juega esa weá. Pero una vez se jugó, un año. Pero, bueno, y el Smash. El Smash mueve mucha plata. Y Nintendo no hace nada. ¿El de GameCube? Los dos. ¿El que más se juega el Melee, es que, o ya pasaron a los dos? No, los dos. No juegan los dos. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que Nintendo deja jugar Melee si juegan al nuevo. Ah, ok. ¿Cachai? Se saltan Brawl. Sí, no, este Brawl no pasó nada con Brawl. Ni Nintendo le interesa. La wea. No hablemos de eso en la familia. Así no, me parece súper interesante que estemos viendo avances reales de los esports, por decirlo de alguna forma. Es una entrada, pues después va a ser el ESPN. Aunque, ESPN por eso te quería preguntar. Yo tengo memoria, no sé si este año o el año pasado se dieron partidas de LOL en el ESPN o no. Sí, no de LOL, pero sí de StarCraft. ¿De StarCraft? Este año, pues sí. O algo así. No me acuerdo. O de Dota, weón. No me acuerdo, pero uno de esos juegos se dio en ESPN. Sí. No, pero aquí. Va a ser lo que pasa que. Lo que pasa es que. El tema es que siempre ha habido una rivalidad entre eSports y la comunidad fighting. Es que claro, los fighting no se consideran. ¿Cachai? La comunidad fighting no se considera eSports. ¡Qué ridículo! Pero es que es como los pascuenses que no se consideran chilenos, se consideran unos buenos tan distintos a nosotros que. Ya, pero. ¿Cuál es? ¿Por qué no? Es que el fighting es distinto. El fighting, es que lo que pasa es que el fighting. ¡Son gordos jugando! Es que no son, po. Esa es como la. ¡No son gordos! No todos, po, ¿cachai? No, y aparte bien. Nosotros hemos estado inmersos en la escala nacional, sí, en el mundo fighting. Te refería al Bastián y toda su tropa, ¿cachai? Toda su tropa es Leo Rey, weón. Pero son weones que no son el típico weón que está todo el día en un computador jugando. Ya, son exclusivamente. Pero tampoco, de pelea, pero tampoco va por eso, sino por el tema de comunidad. Porque los eSports ahora es como hacen un equipo, juegan y ganan. ¿Cachai? En cambio, la comunidad fighting son como una comunidad bien así como amistosa, ¿cachai? Claro. Se apoyan harto. Y el Evo partió en un, no sé, en un garage, weón, con 100 weones. Sí, estuvo en ESPN, pero creo que en ESPN.com. League of Legends Championship Watch. Sí, fue el año pasado, 3 de diciembre de 2014. Uh-huh. Pero está bien también, parece que hubo algo en ESPN de LOL o de otro de esos juegos. Es que League of Legends es como el juego más jugado en el mundo. ¿No? ¿Del mundo? ¿Del mundo? Pero también tenéis que ver el tema de la base de League of Legends, los sitios especializados en videojuegos no cubren League of Legends, no cubren eSports, porque es una weá totalmente ajena. Pero mira, sí, League of Legends, la final que se dio, disculpa, fue en ESPN 3, no en ESPN 2, que me imagino que es mejor. Mientras menos números tenga la más cerca del ESPN normal, digamos. ¿Cachai? Claro. Y fue vista más que en la final de la NBA. Vamos a tomarnos la pastilla anticonceptiva. Conceptiva. Entonces, por eso estás anticonceptiva. Es por eso, ¿eh? Está ahí resfriado. Para sentirte bien aquí en Santiago. Siempre. Verdad, está ahí resfriado, ¿verdad? Pero siempre. Admítelo, weón. Jalas cocaína y todo. No puedes superar. Rinitis alérgica crónica, compadre. Un infierno, un puto infierno. Fue visto por 23.5 millones de personas. Increíble, weón. La cago. Y ni ESPN 3. Pero esa gente juega solamente esas cosas. Sí. En cambio, por ejemplo, la gente que está metida en. Bueno, el perfil general de la gente que está metida en la comunidad fighting juega de todo. De todo. Pero no. Ya. Conoce de todo, sabe de videojuegos. ¿Cachai? Por eso los sitios especializados cubren el Evo o cubren eventos de fighting game. En el fondo es como cubren LOL, ciclistas versus skater, es como una rivalidad así. Una wea así. Yo creo que una cosa así. Claro. Yo esa wea la aprendí en Denver el dinosaurio. Me acuerdo que ahí peleaban los ciclistas contra los skaters por ocupar el mismo parque. Pero existe esa rivalidad, existe. Yo no te metí, no sé, a Destructo y. O qué sé yo, están cubriendo la Evo o la CIO, pero no cubren, encuentro que son rivalidades que puta rayan diferencias mínimas, ¿cachai? No, es que no final, son mínimas porque el público es distinto. Pero la pasión por un hobby no tendría por qué separarte de otras personas, pues. Pero es como la pasión por los hueones que ven las películas de Marvel y los que prefieren ver los cómics. No sé, no, a mí no me gusta esa cadena, esa pero existe, po, weón. Esa vertiente de pensamiento. Existe, po, weón. ¿Qué le voy a hacer? Yo tampoco la voy a hacer algo, po. No sean así, niños. No peleen por tonteras. Bueno. El mundo es más complejo. El segundo, y también tiene que ver con Street Fighter también, y es que Peste Game 2016 anunció su primer invitado internacional. Hitomi Tanaka. Y no es nada más ni nada menos que Yoshinori Ono. Yoshinori Ono. Yo no lo conozco. Mr. Blanca, el guante que anda con el Blanca chiquitito, productor de Street Fighter. Ah, sí, he visto la foto. Él. Ese caballero. No, ese güey es terrible buena onda, man. ¿Sí? Sí, güey. Bueno. Pero la gente barajó su nombre. Porque yo me acuerdo que FestiGame se promocionó que va a haber un invitado oriental. ¿La gente pensaba en él? Sí, mucho, sí, pensaban mucho. Pensaban en Miyamoto, en Hitomi Tanaka, en... Que Miyamoto, bueno, olvídense Miyamoto, bueno, olvídense. Todo porque no te volviste con un autógrafo. No, olvídense Miyamoto, él no va a venir, weón. ¿A qué? Bueno, FestiGame, en el 15 FestiGame, que se haga... Si es que todavía está vivo, podría venir. tiene que volverse relevante en este game, a nivel ni de vacaciones, continental. Así como que a la Tom Hanks fuera a dar una vuelta a Punta Arena. No sé. De repente me llamó todo veraneando. Y que coincida con la Festigame. No, aparte, pues que lo viera ahí en Chile nomás. A ver, si como Tom Hanks, tú de repente un día despertáis en tu casa, estás en tu comedor, prendí la tele y sale... Shigeru Miyamoto es visto en Puerto Montt. ¿Cuánto te demoráis en llegar a Puerto Montt? El mismo día lo que se demora el avión. Bueno, ¿qué les parece que venga este señor? Es un buen importante. ¿Quién dijimos que era? Yoshinori Ono. Yoshinori Ono. Yoshinori Ono. para mí no una persona, o sea, yo que soy más ignorante en el tema, no una persona. ¿Pero no lo cachai? No lo cacho, lo cacho de imagen, ¿cachai? Ah, no, lo cachai. Pero no una persona que diga necesito verlo, así como productor. Pero la gracia de él, de la visita de él, es que es un man de industria. Ya, a eso quería que. Se trajo el weón que todos que. Ay, cuando decían a FestiGame, oye, ya buscando a otro weón de verdad, weón que trabaje en la weá. O sea, yo no lo conozco en mi ignorancia, pero estoy seguro que hay mucha gente que va a alucinar y que va a querer estar ahí, ¿cachai? Uh-huh. De hecho, ese comentario que tú estás haciendo ahora, yo lo leí, pues, weón. ¿Cachai? Ese comentario de al fin. ¿Cachai? Al fin invitados de. De verdad. De verdad, de quality. Entonces, a diferencia de ciertas cons que se hacen antes de FestiGame, de que traen a puro. No diríamos ninguna. No nombraríamos a nadie. A ninguna con. Ninguna con. No, pero bien por la FestiGame y bien que hayan invitado de verdad. Bien por Leo Salinas, como subió su foto con Yoshinori. ¿Cómo? ¿Ya está acá? No, cuando estuvo en el E3. Es que la gracia de Yoshinori o no es que el weón, tú le pedís una foto y te dice al tiro que sí. Con su blanca. Al tiro, si tú le pides. ¡Uy, una foto así! Y se pone así. El weón estaba muy contento y tuiteó la weón de FestiGame. Voy a ir a Chile. Por primera vez yo voy a Chile. Es que la gente tiene que entender, weón, que Yoshinori no conoce Chile. Chile no existe para el weón. ¿Cachai? Y pueden pasar cosas después de su visita acá. Habría sido muy interesante. Cosas que... ¿Cómo que va a llegar Miyamoto? Hay que tratarlo bien, ¿no? ¿Cómo que se van a juntar todos y se juntan los...? Este es un puntapié inicial de todo ese, lo que puede pasar más adelante. Claro. Pero lo que voy yo... Es la puntita. Es que al Juan le puede encantar tanto el país... Que se la va a recomendar al otro desarrollador. No, y también puede que más adelante diga, bueno, quiero un personaje chileno en Street Fighter. ¿Te imaginé? Con la cara de Alexis Sánchez. un flight de los Street Fighter, weón. Nada de wea. Ya, hermano. Aunque no. Capaz que nos diga. No, sí, hay uno. Se llama Bison. Ah, ¿verdad? A lo mejor va a ir a buscar los derechos. No sabes quién es Bison. No. Pinocho, pues, weón. Ah, mi general. Mi general. Tu general. Está basado en tu general. Así que no, yo estoy contento que venga un buen real. Sí. Y tiene hartas posibilidades. A mí me gustaría mucho haber estado en la conversación que tuvieron los ejecutivos y productores de FestiGame con este señor. Cuando le tuvieron que explicar que era Chile. ¿Qué es FestiGame y dónde está Chile? Claro. Lo bueno es que le sube el pelo al evento. Absolutamente. Y probablemente cambie un poco el público que va también. Hay que decir que FestiGame, independiente de todas las críticas que tiene por parte de un montón de gente, qué sé yo. Es el gran evento que tenemos acá, pues, bueno. Es el gran evento, no hay otro. De hecho, si el tipo es tan relevante, probablemente venga gente de afuera también. Siempre ha venido gente de afuera. No, pero a verlo ahí. Ah, puede ser. Por ejemplo, la comunidad Fighting va a estar muy contenta. Sí, absolutamente. O sea, el Bastián, un saludo al Bastián, él es muy de GTC. Sí, McFly es su... McFly. El McFly. Él es muy de Mortal Kombat. Bastián Rojas, sí, pero igual juega Street Fighter. Pero el weón debe estar tratando una pata igual, para él debe ser una weá igual importante. Sí, porque es del mundo de los fighting. Y este weón también ahora se está metiendo al... al Killer, porque tiene esa, hizo como una alianza con Xbox. Ah, yo. El ETC hizo una alianza con Xbox, así que... Si usted no conoce a Bastián, acérquese algún día a hablar con él en algún evento y a ver cuánto se demora en poder dejar de hablar con él. Y va a entender la pasión que un weón metido en el mundo del fighting tiene por el por todo, por el todo. Mundo de la weón. Estaba pensando que si un día lo invitáramos podríamos dejarlo solo y nosotros ir a comer. Yo haría el programa solo. Es un weón que tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Que siempre tiene mucho que decir. Siempre tiene mucho que decir. Siempre tiene un saludo. No, grande ahí por el tema de Yoshi Noriega. Encuentro que es un tremendo invitado. Un punto, weón, a favor muy grande al evento. Sí, muy bien, Festi Game. ¿Que se realizará cuándo? En agosto. ¿4 o 7? No, 4, 5, 6. Sí, 4 o 7 de agosto. ¿En? Espacio Riesgo. Espacio Riesgo. Bueno. El tercer ítem también tiene que ver con Street Fighter. Oye, ya, pues. Es que bueno, fue la semana de Capcom y Street Fighter. Que está disponible Street Fighter 5 a Shadow Falls. A Shadow Falls. ¿Qué es? A Shadow Falls. Una sombra que cae. La actualización. Lo que pasa es que ya el pasado primero de julio, ¿cuándo fue? Jueves, ¿no? Primero de julio, viernes. Es viernes. Hoy día es primero. Hoy día es primero. Ya, el primero salió la actualización de esperada de Street Fighter 5 que trae este modo de historia. Modo de historia cinemático, cinematográfico. Ya. De Street Fighter 5, donde se cuenta una historia ya. Más potente. Modo historia que no venía en el juego, claro. El modo historia que todo. Que, entre otras cosas, que entre debió otras haber cosas. Estado desde un comienzo. Por favor, Street Fighter. Y también la inclusión de dos personajes como es Balrog y Ibuki. ¿Qué para, es Ibuki? Para jugar. Bueno, sí, bueno, hasta los dos. ¿Quién es Ibuki? Ibuki. De Street Fighter 3, ¿no? Sí. ¿Jugaste en la Street Fighter 3? Puta, pero sí. ¿Pero jugaste en la Street Fighter 3? No. Entonces, no, nada más que decir. Nada más que decir. Ya, esos dos personajes van a estar disponibles. Son y cuatro también, weón. Me carga el Street Fighter, me carga todo lo de Street Fighter. ¿Quieres ser el 2? ¿O no te gusta? Me carga todos los fighting games, menos. El Mortal. Injustice. Mira, y el Mortal 9. No, no abrí de mi teléfono. Injustice, el único juego donde me resultan los combos. Ah, algunos. Algunos. Algunos. Pero el Mortal te gusta, vos, pues, güey. El 9. Curtis Striker. Sí, el 9, el 3, el 2. Medio salto, el 9, el 3, el 2. 2, 3, 9, sí. Ese es como mi Mortal Kombat que me gustan. No he jugado el... Deadly Alliance. No he jugado el 10. Igual. Bueno, así que me alegro para la gente que se compró el Street Fighter hace muchos meses y al fin y tiene al fin un modo tiene historia. Un modo historia. Y personajes nuevos. Y nuevos, ¿sí? Como Balrog. Yo vi a Balrog unos videos y juega... No sé si es su traje oficial, pero está como con una bata. Sí, está con una bata de... De boxeador. De boxeador. Ah, bueno, el... una imagen. Sí. Y también... Y el mismo escenario que... del 2. No, del Super Street Fighter. Va a estar el... Claro, no, de Street Fighter 2 creo que se parece mucho, sí, como en Las Vegas. También viene Yuri, o sea, también va a estar disponible Yuri y el Urien de Street Fighter 3. ¿En serio? El Urien, mira, bueno. Pero solamente en el modo historia. Como un adelanto, ¿cachai? Pero la gracia es que como también salió la actualización en PC, ya empezaron a escarbar en los archivos y ya están jugando con Urien, con todo. Ya. ¿Pero full? No, creo que no debe estar completo el personaje. No, debe estar limitado, con pocos poderes, no sé. Pero está. Pero está. Pero pueden buscar videos. Está disponible. Le ponen el skin a Ryu y van a jugar con Ryu para que se vea como Urien. Así que eso. Qué van bueno. El paquete así con un paño. Sí, sí. Urien es muy sensual. Hay que buscarlo. Vamos a googlearlo. Te dije, güey. ¿Sí? No, sí. Está claro. Tengo una película no relacionada con videojuegos ni Street Fighter. O sea, sí relacionada con videojuegos, pero no con Street Fighter. Que, ¿se acuerdan que hace un tiempo habían dicho que iba a salir una película de Tetris? ¿What? Que iba a tener una trilogía, una cosa. Y ahora anunciaron que iba a ser una trilogía. ¿De Tetris? De Tetris. Y bueno, yo nunca descarto esta idea porque en algún momento cuando se dijo una película de Facebook, la gente también se rió y social... Ya, pero esa es como una historia del... De pero cuando pero que cuando se habló de la película de Facebook, la gente decía eso, la película de Facebook, no decían nada más. Pero la gente pensaba que iba a ser como que iban a hablar del muro. Pero yo no... Busca información de esa época. Yo no sé. Entonces yo no descartaría la idea recientemente. ¿Una trilogía de Tetris? ¿Cómo es la trilogía? Ya... Voy a hacer una película de Tetris. Ah, y el weón, el director, dijo que era sci-fi. ¿Invasiones extraterrestres? Que no, los tetriminos son como bloques cayendo. Ya hicieron esa weón, se llama Pixels. Y no es mala, weón. Pixel no es tan mala. Con el público en contra, no diré nada. De hecho, yo creo que es mejor. Generalmente no se comporta como una película danzante. Pero si ya comentaba que no es mala, si no es una película mala. Es salvo ciertos chistes típicos. Solo actúa Adam Sandler. You can do it. No, ni siquiera eso. No, sino eso de que el típico que él conoce al hijo de la mina y ahí llega la mina, ¿me entendí? Es como típico. Típico de Adam Sandler. A esa edad. Eso no sé, porque ¿qué esperan? ¿Esperan algo? O sea, yo como te digo, yo me entrego y me dejo sorprender. Si es sci-fi, yo no sé. Que sean naves espaciales. Porque yo me esperaba así como una. La historia detrás de Tetris, pues, de cómo se hizo. Como el social network de Tetris. Exacto. Pero no, ya no, pues ya son tres partes sci-fi. Ahora va muy rara. No sé. Puta, a lo mejor es como una película infantil con animación de Pixar, de los bloques y se arrancan del juego. Dijo que no eran bloques de antropomórficos. Oh. No sé, ¿cachai? Entonces el güey está diciendo, no se trata de eso que tú crees. ¿Qué weón puede ser, weón? Sci-fi. Las 20 preguntas. Con Tetris. No sé, weón. ¿Cómo va a ser? Tenía que jugar las 20 preguntas cuando salga la película de Tetris. Había una película como de Matthew Broderick allá por los 80 que era War Games. Que tenía que ver con esa weá del juego de. No se podía considerar weá. Sí, los misiles y la weá, ¿cachai? Creo que al final engañaban al computador jugando gato, tic-tac-toe. Así como que hacían entrar al computador como en un ciclo y el computador cagaba. Pero una paradoja. No, lo ponían a jugar tic-tac-toe contra el mismo, al computador. Entonces quedaba atrapado como en un loop. Parece que era una weá, así ya no me acuerdo. War Games. Gran película, por lo que. Nada, que recuerdo. Aprovechando ahí que está hablando de películas, se confirmó ya. Wrecking Ralph 2. Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No la anoté. Sí, Wrecking Ralph. Dijeron que ya no se iba a tratar de arcades, sino que de internet. Yo había escuchado que Mario ahora sí va a salir. No sé. Pero confirmaron que va a ser de internet. ¿Qué significa de internet? De internet, porque el ser que salió dice Google, pero dice Google, ¿cachai? Dice Google, dice Amazing en vez de Amazon, ¿cachai? Sí. Bueno, puede ser, porque va a salir. Pase a. Germán Garmendia. Claro. Bardo. No sé, ahora salió. Germán Garmendia. Va a salir gente famosa. Sí, de verdad, pues, bueno. Germán Garmendia te tomó la antorcha, weón. Bueno. Sí. Pues hizo un tramo de la antorcha. Un tramo corto porque youtuber, entonces no es claro. Físico, no es el más. Como que alcanzó a grabar el video. Claro. Increíble a lo lejos que ha llegado ese huevo, ¿no? Ay, sí, ¿no es cierto, Elías? ¿Tu favorito? Mi favorito. ¿Verdad que tú lo odias, po? Yo no lo odio. Tanto como tú odias a Bardock, pues. Es que. No sé. Jaque mate. Puede ser. Yo no lo odio. Pero a mí cae bien, pues, alguien que ha llegado lejos de verdad, pues. Yo no lo odio, lo que pasa es que para mí es un fenómeno incomprensible. A mí me cae bien un que llega lejos de verdad, pues, independiente que sea incomprensible y todo. Para mí es un fenómeno incomprensible, claro, es que es de una generación distinta a la nuestra, pues. Puta, es que millennials. Pero realmente es que nosotros somos millennials. Nosotros somos millennials. No, yo creo que eso es una actitud nomás. Yo no me considero. ¿Somos X? Estoy demasiado. Me siento demasiado viejo en muchas ocasiones, weón. Este año me he sentido demasiado viejo en muchas weas que han puesto en internet. Yo no entiendo, weón. ¿Tenés 30? ¿32 años? No, este viejo, igual. Oh, yo el otro día me. Ya ni siquiera deberíamos hacer esto. Yo el otro día me di cuenta que era viejo cuando estaban en el MTV dando los premios. Y dije, son los premios de MTV. Pero premiaban a weones de Instagram. ¿What? A youtubers. ¿Y qué eran los Teen Choice? Es que no entiendo. Eran los. No me acuerdo, güey. Tendencia World. Y yo le decía, estaba con mi boludo y le decía, Pauli, oficialmente ya estoy viejo. No entiendo esta güey. No entiendo lo que está pasando. Y la gente gritaba mucho. Y era como. Pues digo, ¡salgan de mi jardín! No me conseguí, güey. No les voy a devolver la pelota. Ahí se va la pobre. Se la mierda. Estuve a punto de sacar la manguera y tirarle agua a la tele, güey. No sé, en el momento que Ashton Kutcher dejó de ser ídolo juvenil. Yo creo que ya no era. Aston Kutcher tiene como 40. Por eso te digo, pues esa como. Yo me acuerdo cuando Aston Kutcher estaba en los Teen Choice Awards. No estaba en la Teen Choice. Pero por decirte. Porque además era latino. Ah. Era latino. No, pero es por hablarte de premios juveniles de la época. ¿Cachai? Y los animadores eran un Maluma, un cantante. No tengo idea, güey. Una cumbia ninja, no sé, güey. No, Maluma con una niña youtuber. Michael Jackson. ¿Eh? Puta, no. ¿Cómo se que hace poco cumplió? Ah, filosofía era la palabra que llegáis y pincháis el primer link azul. Filosofía. ¿Sí? Sí. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Filosofía. Lo hice, porque pinché cada link y llegué a filosofía. ¡La dura! Sí. Twitter, todo este rato Twitter eso. Sí, mira. Maniático. Property, actitude, quality, vamos para atrás. Concision, awareness, knowledge. Conocimiento. Science, natural science. Entonces. Biología. En inglés, por si acaso. Ah, claro. Entren a Wikipedia en inglés y comiencen a. Pinchar el primer link. Dentro azul, de un artículo. Dentro de un artículo, pero que no esté arriba, no de los primeros links, así como esta es una desambiguación, claro. Sino que, como por ejemplo, aquí del artículo en sí, dentro del texto dice organismos multicelulares, are organisms, o sea, ese es el primer link, y ahí lo pincháis. Ya, larga va a llegar a filosofía. A filosofía, sí. Eso, ¿cómo se llama? Premios, MTV, MTV. Latino. Eso, los Miau. A ver, comenzó la votación de los premios Miau, no sé qué significa ni siquiera la palabra, y hay un... Somos como unos viejos frente a un computador. No somos antiguo. ¿Cómo? Somos como, viejos. Pero no somos como ancianos. ¡Hijo! ¡Claro! ¡Hijo! Mira los premiados. ¿Quiénes son? ¡Miau, hijo! Mira los premiados. ¿Qué son esos hueones? No sé. ¿Quiénes son esos hueones? No Pico sé. Idea. ¿Quiénes son esos hueones? Tampoco. Oye, ya nos dimos la vuelta. Es una weá mexicana, no sé. Aguacate, PDC, y es como. ¿Cachai? Y es como una weá de. Es como un timeline. No sé. Pero así mismo, hijo, ¿qué son los. Ganadores. Cáchate los ganadores. Ya, ganadores. Bomba viral. Ah, ganó Leo DiCaprio y el Oscar. Ya, eso fue viral. Ya puedo entenderlo. Snapchatero argentino del año. Snapchat. Ni siquiera ocupo Snapchat. Ganó Oriana Sabatini. Muy bien por Oriana, felicidades. Mejor actuación en una app. ¿En una? ¿Cómo? Juanpa Zurita. Pero para, ¿cómo estoy en una app? Como mejor Lía, no actuación sé, en WhatsApp. Lía, no sé. Sí, weón. Mami slash, o sea, hashtag Aka Shore. Acapulco Shore es un programa de MTV. Mané ganó. Son puras mujeres atractivas. ¿Qué es esto? Ridículo del año. Elías. Steve Harvey y Miss Elías. Super Elías. Y su show. El claro. Rincón Nostálgico. El nuevo Rincón Nostálgico. Adicción del año. Snapchat. Y participaba contra Periscope, Tinder, Instagram y MSCurl. No cacho MSCurl y nunca ocupaba Snapchat. Ya, en fin. Periscope lo cacho. Artista del año Argentina. Ganó Lali. Estos son artistas reales aparentemente. No tengo idea. Hashtag Instacrach. ¿Cachai que son Instagramers? Así como. Y ganó Kaeli, sea quien sea. Es ¿qué bonito, es esto? No sé es. Debe haber gente riéndose de nuestra ignorancia. ¿Saben quién se está riendo? Ignacio Matías se está riendo porque tiene 16 o algo así. ¿Ya? Y el te cabro, el Víctor Olave, que también tiene 17. Camilo, de las reviews de eso, Camilo. Camilo es cabro también, jovencito. Oye, mira, nosotros tenemos que absorber su energía. Chuta, parece que no eres joven. No, Camilo, no me acuerdo. Hit del año. Ginza, no sé, ¿viste? Ahí está, ese weón es el que animó. Maluma, sea quien sea. ¿Sabes cómo nos debemos ver? Como esos videos de reaction donde tienen a los viejos viendo. Viejos reaccionan a GTA V, weón. No, si yo te digo que el premio es Styler del año, ¿qué están premiando? El estilo, ¿no? Como un weón estiloso. O es un weón que. Como genera tendencia de estilo. Ah, no sé. Y ganaron las Pepe Musas. Las Pepe Musas. Son dos niñas. Yo creo que esto es de Latinoamérica, es como de Colombia para arriba. Escuchen, por favor. Master Gamer en la categoría. Master Gamer. Habacuc. ¿Quieres saber quién ganó? ¿Quieren saber quién ganó? Bardo. Juega Germán. ¿Quién estaban? Fernán Flo, Mim Al Capone. ¿Quién es ese negro, y weón? Vegeta 777. ¿Y dónde está el Rincón Nostálgico de Elías, weón? ¿Dónde está Cachilupi, weón? Y Golemono y Estudio 4. Ganó Germán, Master Gamer. Okay. Pero ni siquiera es Bardock, weón, es Germán. Sí, ¿cachai? Y premian todo. Killer se. Pero ni siquiera un weón que juegue de verdad. ¿Pero dirías Bardock en Latinoamérica, por favor? Puta, no sé, weón. Este le tiene demasiado, no sé. Lo sube demasiado. Está como nublado. Pero es que me refiero a que Bardock es conocido por jugar. Germán es. Por nosotros. Y llega hasta ahí. Germán, Master Gamer. Bueno, Germán es conocido en el mundo, weón. Métete esa weá en la cabeza. Germán es un weón que tiene. Mundo. Es el weón con más seguidores después de PewDiePie. Después de Dios. Claro. Killer series del año. ¿Viste premio en televisión también? Oye, una categoría que conozco. Game of Thrones ganó. Ganó sobre Gotham, Daredevil y... Club de Cuervos. No conozco Club de Cuervos, es una novela mexicana. Artista Buzz, Mon Laferte. ¿Tú sabes quién es Mon Laferte? Me encanta, Dorina. Yo la sigo, yo la sigo. ¿Sabes quién es? La Montserrat de la... La Montserrat de Rojo. ¿Strat? Y ahora se llama Mon Laferte y es una mega estrella en México. Mon Laferte, sí, bueno, yo la sigo en Instagram, la he seguido toda mi vida, la amo, la amo. Es una amor, mega estrella en México. Mi amor platónico. Me extraña que GR pueda amar a alguien más que al mismo. Puta, la tenía ahí mismo. Y me extraña que una figura de Rojo esté... Bueno, la aman en México, la aman. La aman. Qué extraordinario, bien por ella. Me parece muy bien. Ahora, ¿qué significa ser un artista buzz? Buzz. Buzz es como ruido, como que mete ruido. Artista buzz. Artista buruso. Artista buruso. Mándate a su Instagram. La tiene. Es bonita. Es muy linda ella, yo la amo. Colaboración del año: Fall Out Boy con Irresistible, featuring Demi Lovato. Esos son los jóvenes que hicieron el tema nuevo de los Cazafantasmas. Horrible, horrible. Beat Guru. Malo, Beat Guru, el gurú del beat, compadre. Ganó Martin Harrix. Me imagino que es un DJ, ¿no? Sí, porque está David Guetta. Y está Skrillex. Ese cual lo conozco. Skrillex. Hasta ahí llegué yo. Hace como 3 años atrás. Y Skrillex debe ser como el viejo del grupo. Papi Aka Shore. A esos son los weones de ese programa de como Jersey Shore, pero de México. Ay. Jersey Shore Match era perfecto. Divertido irónicamente. Dios mío, ¿cuántos premios son? Son de caleta. Tienen más que los Oscar. Y premian de todo. Premian película. Snapchatero global del año. Diplo. ¿Quién? Ariana Grande ganó. Ariana Grande, güey. Es famoso. Sí, Ariana. Y canta muy bien. Famoso, sí. Peli del año, Deadpool. Le ganó todas las de superhéroes, más sí. Straight Outta Compton. Hoy no he visto esa película, quiero ver, güey. ¿Cuál? Straight Outta Compton. Puta, no, pero Deadpool es la weá más adolescente que sí, hay, así que... Pero le ganó a Paper Towns, esa weá de mierda de película de adolescente. Ciudades de Papel, actúa no, cara de cara no, de Levine. No tengo idea. Niña de las cejas. La niña cejona. Ella es muy famosa y no ganó. Uh-huh. Ícono digital del año, Sebastián Villalobos. ¿Sí? ¿Quién sea? No sé, estos mexicanos se premian ellos mismos. Hit internacional del año, Rihanna, Work. A ver, buena canción. Video latino del año, Mon Laferte. Bomba viral, nos dimos la vuelta. Eso, ya. Esos fueron los míos 2016. No, me la caga. Yo vi eso en la televisión, lo vi en vivo y no entendía qué estaba ocurriendo. Me golpeaste, como decía Robert. Insisto, es como un... Somos viejos reaccionando. Yo me acuerdo de Mundo Mágico. Somos Elders React. Este canal que quiere controlar YouTube. ¿Qué? Bueno, ya muchachos, a propósito. Y una buena forma de partir el tema central. Es una buena forma de partir el tema central. Estamos viejos. Tema central. Queríamos hablar de los traumas de la niñez. Traumas de la niñez. Tan, tan, esta cosa que nos pasó ahora es como un trauma de la adultez. Sí, ¿eh? De quedar obsoleto. Yo agradezco no quedar obsoleto todavía en lo que importa, pues, weón. Que es la tecnología. ¿El Netflix? No, es la tendencia. En las tendencias voy a quedar yo obsoleto. Escúchate lo que te ¿qué dijo? El nepe. Eso es peor, hay que quedar obsoleto del nepe. Tú tienes más posibilidades de quedar obsoleto del nepe, weón. No sé. Elías. ¿Te das cuenta cómo está? Sí, pero estoy de acuerdo. Estoy, pero hoy. Oye. Estamos en un oso. National Economic. Es como Brexit. Como el tratado National Economic. Bueno, hablamos de esa noticia que está afectando directamente a nuestro amigo Rob. Brexit Power. Sí, pero estos weones es como una especie de weones, son casi como británicos esos weones. Pero estos weones como que se salieron y se cagaron ellos mismos, Power. Es que el weón eso dicen. Y más encima el weón que movió mal la weá, que se supone que tenía que tirar a primer ministro, se bajó. No, sí. Yo voy a arreglar esta weá. No, o sea, parece que no voy a. No, sí, no se puede. Salgámonos de la weá y yo voy a solucionar todos los problemas. ¿Es que se parece a Donald Trump? Sí, ese sí, weón que sí, se parece a Donald Trump se bajó. Sí. Pero si decían que era el próximo primer ministro. ¿Bajó? Pero ese weón decía, salgámonos de esto, sí, yo voy a mejorar todos sus problemas. Y pasó la weá, no me acuerdo, adiós. Y se fue. Era una broma. Al alcalde diamante escapó del caballo, se subió un avión y. Ay, el weón de mierda, weón. Weón de mierda. Ese weón, porque el otro día Alex Navarro, un weón de ya hemos potido esa weón. Ah, que se parece a Charles Martinet también. Es el Wario del Mario de Charles Martinet. Y sale así como. Es la dura. ¡Somos los dos los pantallas! Yo lo encontraba más parecido a Donald Trump. ¡Oh! Pero en realidad es idéntico a Charles Martin. No me guíes, pero es como Wario más encima porque está como chacón. En fin, ese es el weón que dijo: no. No, gracias, gracias. Estoy, me siento honrado y profundamente conmovido, pero no. Qué horroroso liderar toda una weá y después. O sea, no sé si lo lideró. Lo que pasa es que hubo un no es referéndum, es como un plebiscito. Porque el primer ministro dijo: esto, bueno, no pueden ser tan hueones para votar que no salgamos de esta weá. La gente no es tan hueona. Y la gente si era fue lo suficientemente huevona ahí. Ah, pero ¿te acordás de lo que te comenté después de que, según Google, la búsqueda más realizada en internet, después de que pasaron estas votaciones, ¿qué es fue Brexit? No, ¿cuáles son las consecuencias para Inglaterra? Claro, ¿cómo afecta esto a Boca? O sea, perdón, a Inglaterra. Lo que más empezaron a buscar los ingleses fue eso, weón. O sea, no tenían puta idea. Son muy weones. Como que yo votara por mi general y después dijera: ¿qué hizo mi general? A ver, el mejor ejemplo, weón. El mejor ejemplo. Me gusta el mejor, weón. No, weón, qué terrible. Pero ahora que están cagados son los ingleses, pues así, pero mal. Sí, y todo. Lo que tú estás en AFP. Sí, ¿Te llegó una carta? No, pero... Sí, leí la carta. Fue como... ¿Lo sentimos de nuevo? Pero no, es como... Esta va a ser la proyección, su plata... Oye, ¿qué onda esa hueá con la... Ahora que nombraste la FB, la en Perú, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Que pueden retirar la plata? Eso que siempre sale... ¿Habilitaron la hueá que todos quieren? Pero esa hueá viene sonando en Facebook hace siglos. No, pero lo hicieron para eso, ¿no? No, sí, pero siempre sale... Es como noticia de Facebook, siempre compartida. Hay gente que sacó todos sus fondos al tiro, weón. Sí, pero si obvio, pues, no, si de propiedad. Está bien, pues si es lo que debería ser, pues. En propiedad, no había. Teniendo plata ahí para que estos güeyes después digan: uy, perdón, que la cagamos. Sorry. Pues si la plata que tienes que juntar para tener una pensión digna la gastas en un departamento. ¿Mm? Y tenés más ingresos por arriendo que el de una pensión digna, güey. Exactamente. Sí, es un negocio. Una compañera le llegó la supercarta, compañera de trabajo. 200 lucas perdió en la pasadita. Andía así como la proyección de pérdida de su fondo. Ya sumándole que el 2015 se había perdido. ¿Y quién paga? Moya. Claro, sí, estoy muy triste, tal güey, en el ejecutivo que toma las decisiones contando su sueldo. Así, estoy muy triste. ¿No? Sí. Estoy muy triste. Los billetes. Bueno, ya, chiquillos, traumas de la... ¿Por qué estamos hablando de puros traumas de la adultez? De la adultez, weón. Pero traumas de la niñez. ¿Qué podríamos definir como un trauma? ¿Una weón que nos cagó para el resto de la vida? ¿Una weón momentánea? Yo creo que las dos cosas. Porque hay cosas... Momentáneo no es. Yo creo que es una weón que perdura. Ahora, ¿qué tan chocante? No, yo creo que igual son cosas momentáneas. Por ejemplo, yo le tenía miedo al payaso de Bayer. Ya. Sí, me acuerdo del payaso de Bayer, pero lo sé. Pero si veo un payaso, pero no que, te da miedo. Lo que pasa es que fue entremezclado con It, po, weón. Desde It los payasos empezaron a dar miedo, pero como en la pieza yo tenía un calendario de Bayer y estaba el payaso de mierda, le tenía miedo y lo miré un trauma, pero de niño. ¿Por qué esas weas siempre basaban que uno tenía como algo que no te gustaba, pero tenías que tenerlo? Porque no es niño, cuando eres niño no tiene opción. No puedes decir a tu papá: no, da vuelta ese muñeco que me está mirando. No es como ahora, que ahora los niños eligen sus cosas, ¿no? O sea, como: toma, ahí está tu weá. Toma este póster de payaso, así como cuando Homero le hace la cama de payaso. Así mismo. Ese fue un trauma que fue después. Ya no. Era eso, ¿no? Sí, ese mismo. Era muy horroroso. Pero yo creo que eso es como en todo. Trauma a estos niños que no saben lo que es el payaso de Bayer. Es el payaso de Bayer. Y que nosotros estamos acostumbrados, es gente bello, weón. Pennywise. Y bueno, y los chistosos que lo dieron en el 13, weón. Sí, me acuerdo. Entonces, como que yo vi la película y. O sea, no la vi entera, no me dio. Entonces, los payasos, como un trauma general de la infancia mundial. Desde ahí siguieron traumas como Chucky, weón. Pesadilla. A mí me asustaba un muñeco de mi hermana que no era un Chucky propiamente tal, pero era como un payasito Chucky. Pero es que Chucky lo que hizo fue meter miedo en cualquier wea que tuviese una figura y un cualquier juguete que pudiera cobrar vida. Exacto. Está en mucho peligro aquí, Elias. Yo tengo ese Jason, es pesadísimo, es como que estuviera hecho de piedra. Ah, sí. Y un par de veces me ha pasado que se me cae en la cama, como que en las piernas cae en esa área, entonces como que me ha asustado. No, que te está tratando de matar lentamente. Pues. Es como el capítulo de los Simpsons cuando le sale los enemigos a Homero. Que lo quieren matar del detergente, ¿sabes? Ah, cuando se está volando, cuando está volando. Está como limpiando, claro. Se empieza a imaginar las marcas como viste el músculo y wey así. ¿Matándolo? O matándolo. Pero después lo encuentras que está tirado alucinando. Pero yo me acuerdo del capítulo de los Simpsons del payaso de Krusty. También, ¿po? Con el botón atrás. Sí. Alguien lo puso malo. Malo. Ay, Homero. Y después igual lo tenía que limpiar abusando del payaso. Abusando, Homero. No, yo recuerdo así como de los payasos, nunca les tuve miedo, la verdad. ¿En serio? Eres como el único del mundo. No, weón, si mucha gente no tiene miedo. Es que los payasos son creepy, po, weón. Pues no todo, weón. Yo no sé cuál será el fenómeno dentro de nuestra psiquis que nos hace tener miedo a los payasos, pero yo creo que es un bien típico. No, sí, yo creo que es porque vimos IT. Sí, yo creo que Stephen King se basó en ese miedo natural a los payasos. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Los payasos de cara blanca, sí, pero yo, por ejemplo, al tachuela chico nunca le he tenido miedo. Wey. Ah, ve que el tachuela, es que el payaso chileno chico, es como... El payaso chileno es como, tú sabes, que un cura huella pintado. Sí. sin hablar mal de los clowns que nos ven en casa. Claro. Tú sabes, que un etílico con la cara pintada, güey. No estoy diciendo que el tachuela chico tiene problemas de alcoholismo. No, pero me refiero a que es como, tú sabes, que un... No digo que ninguno de los tachuelas sea curado, pero tú caché que es un chileno porque habla como chileno, claro. Pero no es como una figura, no es como el payaso de ¿cachai? Es como un comediante con la cara pintada, no más, pues, el payaso, claro, chileno. Aparte que con el tiempo la música de payaso siempre se ha ligado a escenas de terror, claro, como a creepy, como algo creepy, claro, como dijiste, ¿cachai? De hecho, en Super Mario 64 hay una escena donde salen los fantasmas, en la casa de los fantasmas. No, no, no, no, no, no, no. Y una música de payaso. Una música de circo. Como de circo, ¿cachai? No va a decir Celso, claro. ¿Será por la vibra, el aura que tiene el circo? También tiene como una. A mí los circos siempre me dieron susto, weón. Los circos. He ido a un solo circo en mi vida, el circo Triani. El circo Timoteo. No. Claro, el de la tía Carlina. Sí, yo le fui a ver los años dorados de la tía Carlina. ¿Y qué te pareció? Bacán, fue con mis viejos. El circo Timoteo, no sé. Existe todavía. Sí, existe el circo Timoteo. Yo sé que hay una cantidad de transformistas que tienen carpas. No, pero es que ahora ya es. De que tienen carpas. Tienen carpa. No, pero carpas de circo. Por ejemplo, la Botota tiene su carpa, weón, y te hace su show. Vente para acá, weón, tengo muy. Yo creo que eso me traumaría. ¿Cómo así? Pero si son de humor, weón. Sí, pues ya son de humor, po. A mí. Volviendo a lo de los traumas. De trauma a los transformistas. A mí la araña me asustaba mucho. Ah, eso está bien. Para ver un tema. Para mí inculcado por mi abuela. Yo lo sé. Sí, esa es una hueá familiar. Una hueá que te como que todas las arañas están a matar. Te enseñan a tenerles miedo. Sí, después tú cachas que no es así. Miedo, respeto, weón. Yo no lo he cachado todavía. De hecho, yo creo que si hay un miedo que perdí paulatinamente y no me acuerdo en qué momento lo perdí, fue el de la araña. Como que. En un extremo en el que les tenía pánico, ni siquiera las podía matar, tenía que chuparlas con la aspiradora. Pero ahí está el riesgo de que queden vivas, pues, Elia. Sí, no, yo en mi mente de niño, en el viaje ya estaban muertas. O tenía una bolsa de aspiradora llena de arañas. Esperando. No, yo las aspiraba. Y yo me iba a abrir la aspiradora y decía, ¡ah! La cara. Que yo creo, mi casa de niño, la casa en la que vivíamos era vieja y de madera y típica casa de techo de alto, nido de araña. Pú, mi casa igual es la casa de mi abuela. Entonces yo así como en el verano, weón, podía salir 5 o 6 arañas en el sí, día. Sí, verdad que las arañas salen en el verano. ¿Cachai? Entonces un momento en el que ya el miedo a la araña ya está ahí como en tu casa, ¿cachai? O sea, ya que hubiera araña no era nada. Ahora te dan nostalgia. Podía... Sí, sí. No hay araña. ¿Cachai? Como me pican. Mira la necrosis. Qué bonito. Me acuerdo como un punto en el que yo podía ver a la araña y apagar la luz nomás y a dormir, ¿cachai? Pero yo creo que las que de verdad provocan así como tragos son los baratas, güey. Son feas esas mierdas. Ah, pero es que esas weas son como extraterrestres. Pero esas weas no hacen nada, son más inofensivas que la araña. Sí, pero la araña es como silenciosa, es como más limpia, no sé. Pero una araña te pica y te puedes perder un dedo. Y puedes morir, weón. Una barata no pasa nada. Pero. Los kilómetros. Le voy a decir que las baratas son más asquerosas. Esa es la wea. Es como una mosca, po, weón. Claro, bueno, es como una cuando mosca. Cuando grabamos en tu pega, capítulo 3, y veníamos caminando de vuelta. ¿Te acuerdas? Es que vimos un paquete de helado y que estaba lleno de barata. Íbamos caminando por esta calle que se me olvidó el nombre. Exor, Exeter. No, era. Pero era el Proyo, ¿no? Al lado de Costanera. Ah, ya. Y había un paquete de helados, abierto, tirado en el suelo. Yo como que lo vi. No sé por qué lo batí, weón. Me llamó la atención, lo batí. Y salieron como cinco, weón. Como hombres de negro, weón. Cuando Will Smith patea el basurero y salen todas las cucarachas así baratas, weón. Bueno, ¿no hay una película que se llama Cucaracha? De más que probablemente. Sí. De más que sí. Hay una que se llama Aracno. Puta, yo me acuerdo, sí. No, pero yo me acuerdo de una película que se llamaba Cucaracha. Hay una película que se llama Big Ass Spider. Y salían como que las cucarachas salían así como en masa, weón. Es factible. Y se comían a todas las. Bueno, si la gente la ha visto. No tengo la misma, me pasa lo mismo con esa película que siempre te he comentado que no sé cómo se llama. ¿Ya? De terror, la del diablo. Puta, pero hay poca. ¿Cuál del diablo? Esa, la del que el hijo de la familia está de cumpleaños, le celebra el cumpleaños y al guan se le mete el demonio. No sé, güey. Así como y mata a toda la familia. Y mata a toda la familia en la noche. Se le mete el demonio con la abuela diciendo eso. Y después van, se cura el y de repente lo van a. ¡Se te metió el demonio! Y otra de las escenas que me acuerdo de esa película es cuando el weón lo van a exorcizar y se convierte en mujer. No sé qué. En una mujer hablando. Así como más sexy. Qué raro, weón. Pero. Puta, nadie se acuerda de esa puta película, weón. Válido lo que decís para el tema, pues esa weón es como que uno. Esas películas traumantes, pues. Es que mi cuñado siempre arrendaba películas de terror. Siempre Slasher, weón. Chucky, weón. Siempre me metió miedo con Chucky. Porque veíamos Chucky y después al final me salía con el comentario. Y yo, chico, pues, weón. En la noche estaba esperando Chucky bajo la cama. Y yo, concheto, man. Tenía que. No dormíamos, weón. Qué feliz, weón. Maricón el weón, weón. Me cagamos. Sí, como que los. ¿Era tu hermano, dijiste? No, mi cuñado. Tu cuñado. Como que él. Los adultos, cuando uno es niño, los adultos jóvenes, como que siempre te hacían esa weá, sí, weón. Me acuerdo que mi tía tenía un ex esposo ahora que siempre me decía: te voy a estrangular. ¿Te voy a estrangular? El weón es un psicópata, no me está haciendo divertido. El tío Saúl, saludos. Tío Saúl, Saúl, el nombre culiado. Y de estar mirando, pero a mí me gustaba, yo tenía muchos peluches. Me acuerdo que tenía unos peluches que eran de Kodak, los Color King. Y el weón decía: ah, sí, me acuerdo. El weón decía: esos monos, te los voy a estrangular. Todo era estrangular, weón. El estrangulador de Concepción. El estrangulador de Collado. Así era el que se llamaba la calle. Ah, ya. Uy, ya me la cagaste. Está lleno de weones y sacándose fotos en la. El Collado. Pero yo creo que todos esos miedos se adquieren de chico nomás. Sí, y son inculcados, yo creo. Sí, por eso te digo. Varios, por ejemplo, el de la araña, ¿cachai? ¿Miedo a la oscuridad? Nunca le tuve miedo a la oscuridad. Yo muy de niño sí, güey. No, sí, igual. Muy de niño sí. No, yo no tengo miedo. ¡Mamá, deja la puerta abierta! ¡La puerta abierta! Yo tenía más. No tenía miedo a la oscuridad así como estando acostada a mi pie, sino que era como. No sé, ir al baño y pasar ese pasillo oscuro. Una claro, vez. Yo ahora tengo miedo a la oscuridad en la calle. Bo, ah, claro. Una calle muy oscura, man, ¿sabes? No puedo, salta, macho. Claro, eso es como. No, yo. Puta, la oscuridad, sí, eso de ir así como. Tengo que ir al baño, puta la wea. A lo desconocido. Claro, porque. Yo creo que ese miedo es más factible. El miedo a lo desconocido. A lo desconocido. Cuando niño, sí, pues, ¿no? Quizás es un miedo de adulto también, pues. No, pero más ahora, más cuando eres chico, porque no sabís nada, vos. ¿Cachai? Y una wea. Te puedes imaginar cualquier wea y te da la mierda. Y un trauma que ustedes sientan que efectivamente lo siguió. Yo creo que el agua, weón. Cuando casi me ahogo. Ah. Estamos lo mismo. Cuenta tu historia y yo cuento la mía. En el mar me casi me ahogo y en una piscina casi me ahogo. Oye, igual, weón. ¿A cuánto tanto? En el mar, puta, no me podía salir, weón. Fue en las cruces. Pero, ¿tú sabes nadar? O sea, lo que pasa es que de un momento a otro el agua se picó así, viejito. ¿Pero tú estabas metido en el agua? Sí, es que yo siempre he disfrutado del agua, hasta el día de hoy. Pero como que hoy día yo que le tengo respeto al mar, pues, weón. Por eso mismo, pues, weón. Pero es que el mar es cuático. Porque es cuático. Es que el problema es que en un momento no podía pisar abajo ya. Y ahí ya como que... Pero pánico. Tú no sabes nada. No, pues no sé, no, o sea, sé nadar ahora, pero en ese momento, en ese momento no sabía nadar. O sea, hoy sabía flotar, pero... Estabas como que jugando y de repente te diste cuenta que estabas muy al fondo. No, sí, de repente, es que pues, tú te metes al mar y tú estás en un lugar y después de un rato, pasó media hora y estás ahí al otro lado. Como sí, que... No empieza a llevarla, bueno, no sé cómo es que te lleva tan... Bueno, no te da ni cuenta. Es que la hueá como que se va hundiendo y con el oleaje. Claro, así. Y de repente, porque tú cuando entras a la playa, hay una bajada y después sube de nuevo. ¿Cachai? Hay una bajada de la arena y empezó de nuevo. Después podéis caminar tranquilamente con el agua. Pero en un momento como que la marea subió mucho. Y no podía salir, bro. Bueno. ¿Y qué pasó? Y no, pues bueno, me desesperaba. Yo estaba desesperado. Morí. Yo, bueno, desesperado, tratando de buscar la forma de salir. Y lo que empecé a hacer fue meterme bajo el agua y a saltar hacia atrás. Tratando de impulso desde abajo hacia atrás. Hasta que el agua me lograra alcanzar una ola. Bueno, lo hice cuando, calculando la ola, hice esa agua hasta que me llevó una más para afuera. ¿Qué venía ahí? De haber tenido 11 años. 20. No, 11 años. 11 o 12 años. Ahí en las cruces. Qué rígido. Pero en ese, también, tiempo después, ya le pasó a mis primos. Dos de mis primos y mi hermano casi se ahogan. Es como un rito familiar. Pero bueno, pero son ya grandes casi se ahogan porque eso se metían adentro. Por. Bueno. Y ya, después ya no podían salirse. Por. Yo nunca aprendí a nadar y creo que... Y salieron blancos, weón. De más, pues, weón. Al pico, así, weón. Nunca más se me tiró la weón. Esa weón de tratar de saltar es como una reacción, por lo menos por mi experiencia propia, natural, ¿cachai? Sí. Como que tratar de llegar a la parte sólida y de saltar. Es una weón como que tratáis de llevarla a la lógica. Claro, porque el mar te va a llevar igual hacia afuera si viene una ola, ¿cachai? Te va a tirar. Claro, estoy tratando de como facilitar la tarea al mar para que te tire para afuera. Y lo otro es no la piscina, que así me hago, sí, porque no. No sé, ¿qué me pasó? ¿Qué me fue el amigo? ¿Más chico o más? No, como 14, 15 años. Pero una piscina grande. Sí, una piscina grande, olímpica. Llegaba hasta acá, güey. Y no, y que lo que pasa es que no sé por qué me fui al lado profundo, güey. Claro, güey. Y me da, güey, de pendejo, güey. Ah, mira, que sea de acá, no, ni qué conchito, güey. De repente estaba. Qué brillo. Y traté de hacer lo mismo, bajé así. Y empecé a caminar por abajo para ver si podía salir, güey. Ya, pero... Bueno, para poder ir a la parte más alta, porque está ahí y no me resultó. Pero ¿cómo, güey? Tuve que sacar el salvador. Yo creo que mientras más grande y más consciente, debe ser más difícil hacer ese tipo de huevo, güey. Más huevo, güey. Chiqui, yo... El instinto es más débil. Yo una vez me caí en una piscina, pero debo haber tenido así como 5 o 4 años, güey. Como que... Es como esa edad en la que apenas te podía acordar ahora. Tengo como vago flachazo. Yo me acuerdo que estaba tratando como de agarrar la hoja, como hoja seca sobre el agua, y de repente me veo debajo del agua. Y veo la hoja flotando arriba. Veo, ¿cachai? Veo como que la hoja flota, y yo así como que hundiéndome, y la hoja flotando arriba. Y de repente un tío, otro tío, no es que me quería estrangular, tío. Digo, ahora es mi momento. Me sacó. Tío Fernando, gran valor, va y me saca, pues, así como que, como un gato. Menos mal, güey. ¿Cachai? Sí, abajo. Pero según mi familia, mi vieja siempre me dice que estuve como 3 segundos bajo el agua. Pero yo todavía tengo la imagen fotografiada de estar debajo del agua viendo la hoja arriba de mí, ¿cachai? Me pasó parecido en una piscina, también estaba chico, 5 años. Pero recuerdo como las burbujas. Como del movimiento violento de caer al agua, de eso me acuerdo. No me acuerdo cuando me sacaron ni nada. ¿Cachai? A lo mejor nunca me sacaron. Abre los ojos, estás bajo el mar. Claro. Viví toda mi vida en una piscina. En una piscina. Y era y en el mar fue en la herradura. No sé si estaba en la playa de la herradura. Y bueno, weá, ultra tranquila, pues weá. Pero vino una ola, ¿cachai? Y esa weá la tengo más. Haber tenido como 10 años. Y la ola me tapó. Y yo me acuerdo ver. Como esa playa es de aguas relativamente claras, ¿cachai? Y yo veía hacia afuera. ¿Ya? Veía como la playa y no podía hacer nada. Como que hacía así. Chicha. Y estaba relativamente cerca. Yo encuentro que las playas es mucho. Es que el mar hay que tenerle respeto. Y era terrible, weón, esa sensación de no de patalear, de moverte y no poder hacer nada. Y después, claro, la misma ola me botó, ¿cachai? Y ya, como que ya estoy bien. Pero de ahí la vi vigia en ese momento. ¿No? Que el mar es súper vigio. Yo creo que de ahí le agarré miedo a, o sea, no sé si miedo, pero no me meto al mar y todo, pero no así como esos güeyes que andan en el fondo de nada. No, ¿pero tú nadáis ahora? En piscina no soy muy bueno para nadar en el mar, me cuesta. Pero puedes nadar. Sí, sí, no. Yo, mi segundo episodio fue el que me marcó y por el que decidí nunca aprender a nadar y no puedo, ¿cachai? fue en una laguna en Concepción. Que salió Jason. Es como la laguna en la que iba todo el mundo, ¿cachai? De hecho, también tengo recuerdos de que como que para poder entrar gratis mentíamos en la edad, pero un filo. Huevas de pendejo. No, mi tía me hacía mentir. Y entonces íbamos, típico que íbamos cuando venía el primo Carlos a Concepción de visita, íbamos a la laguna. Estábamos en esta laguna y yo no sé nadar, y generalmente nunca me atrayó meterme mucho al agua, más que hasta acá, qué sé yo. Y de repente voy con el primo Carlos así conversando en el agua, y de lo mejor, así como estoy conversando contigo, y de repente como que soy consciente de que, oh, no siento... El suelo, ¡prum! Como que cuando entro en el. Cuando me doy cuenta, como cuando el coyote se da cuenta. Momento del coyote. Cuando el coyote se da cuenta que no hay piso, que salió del risco y mira para abajo y ¡wup! Fue así mismo. Fue como que, ¡ay! No siento el suelo. Y empiezo a tratar de salir saltando, pues, así como que. Y el primo Carlos no está en ninguna parte para ayudarme, pues. ¿Dónde está el tío con el primo Carlos? No sé, ¿dónde está el primo Carlos? La cosa es que de repente asalto, llego hasta como una especie de. Puta, la hueá de madera que hay. Es como un caminito, un muelle, pero no era un muelle, era como un caminito, claro. Para los jóvenes que se iban a tirar más al fondo, qué sé yo. Y me agarro de las piernas de un hueón que estaba sentado. y trato de subir con las piernas del hueón, que era un tipo, qué sé yo, 20 años, no sé, yo era un niño. ¿Pero qué edad? 11, una hueá así. Y trato de subir por las piernas del weón, pues. Y nunca voy a olvidar sus horribles piernas peludas, pues. Subir por las piernas peludas del weón. En tu cara. Y el weón jamás me agarró con la mano, ¿no? Eso fue eso mismo. Sí, eso mismo. Sí, de hecho, después de primo Carlos, como que me hacía la imitación del weón y decía: sube por mi pierna peluda, niño. Como que weón me quedó mirando mientras yo subía por su pierna peluda y me tiraba en el muelle ahí. Y el hombre de la pierna peluda. No hizo nada. Pues. Ni siquiera se paró, güey. Pero por lo menos me sirvió de cuerda. O sea, te salvó. Claro, me salvó con su no movimiento. Indirectamente. Al no soltarme y arrojarme de nuevo al agua. Claro, sale de aquí, güey. Claro. Ahí está, güey. Me permitió vivir. Entonces, ese episodio fue el que, weón, nunca más. Esta weá líquida no es lo mismo. Weón, yo ni siquiera puedo hacer así como meterme un rato en el agua así. No, nada. No puedo tener agua. Pasado, tenía un trauma así dirigido. Ahí tenía un trauma real de la infancia, weón. No, yo creo que de esa weá de infancia es el tema de las arañas de mierda, weón. Hasta el día de hoy las odio. Igual ahogarse es para la cagada, weón. Una vez que se me ahogó en una bolsa. Y un tío me salvó. Típica weá pendeja, sí. A ver, oye, ¿será verdad que en las películas? No, no tenía unos 5 o 6 años, weón, de haber tenido. Y yo me acuerdo perfectamente de la escena porque me puse la bolsa así. Y empecé así. Y estaba sentado abajo del sillón. Y yo no sé qué cara debo haber tenido yo. Y en este vino mi tío así desesperado y me con la bolsa y la rompió, weón. Así. Y me como. Pero como que no me dejó un tramo, sino que como que fue una experiencia, bo, claro. Fue como cuando metí los dedos al enchufe, bo, chucha. Porque antes los enchufes eran de losa, sí. Eran más grandes, sí. Los hoyos eran más grandes. Entonces, chico, y metí los dos dedos así. O sea, y me daba la corriente, pero una wea así, weón. No, y fue como, ¡oh! A mí, ¿cachai esa wea que tienen como cuando los enchufes son las patitas y tienen como otra wea? Sí. Un adaptador. Un adaptador, yo una vez toqué como el espacio entre medio. Ay, weón, sí. Y esa creo que fue la vez que la corriente me dio. Más fuerte. Más fuerte, weón. No, yo me acuerdo que. Así como que llegué a. Rara la wea, sensación. Es súper rara. En mi casa, ¿cachai? Que. La pieza de mi tía tenía de estas camas box spring, ¿cachai? Que tienen abajo como un marco metálico. Ah, ya. ¿Cachai? Y tenían unas lámparas en los veladores. Y mis primos pendejos, yo también contaba más chicos, jugábamos arriba de la cama porque esas camas tienen dos colchones. Iba a saltar, pues. Y saltar y toda la weá. Y con el movimiento, el marco de la weá empezó a moler el cable de la lámpara. Chucha. Y se electrificó el marco. ¡Ya! La weá, la cagada. Pero el marco era de metal. Era un frame metálico donde se montaban los dos colchones. ¿Y cuánto estaban saltando en la cama? No, la cama no se electrificó y esa weá estuvo así días. Pero una vez algo se metió debajo de la cama, ponte tú, que es un espacio ultra enano, era muy difícil. Y al ir a sacarla, Pero, y ya he pegado a la wea. Ya, pero... Que he pegado yo, mis primos también. Y hasta que se dieron cuenta que la wea estaba... Ah, porque la wea estaba electrificada. Claro, porque era una wea muy rara. Pero, ¿y la gente que dormía en la cama? No era corriente, porque era muy difícil tocar ese fierro. Claro. Era como, por ejemplo, que la parte de atrás de tu escritorio estuviera electrificada. Y justo tocar ese punto. Claro, era muy... poco probable porque estaba siempre cubierto con ropa. Esa fue una trampa mortal. Era una trampa mortal para niños, pues, weón. Imagínate, sí, chicos. Pues, mi primo de haber tenido, no sé, 8 años, yo he tenido unos 12, unos 12 y 13. Pero rara la sensación de la electricidad. Y con esa weá, y mis primos también les dieron. A mí no, ¿cachai? En mi casa había una parte donde habían como estas lamparitas que se van empotradas en el muro, ¿cachai? Yeah. Pero que estaban deshabilitadas, entre comillas, ¿cachai? Sino que estaban sin ampolletas porque eso era una pieza donde de repente sí, había ropa para estar a la tabla de planchar, yeah, y así. Y colgaban las camisas en esa weá. Una camisa planchada se colgaba. Ya, ok. Y estaba sin ampolleta una de las dos weas. Y los weones chicos metían el dedo adentro de la mierda. Así como para tirar la talla. Y decían así, uy, qué raro, ¿no? Mira, mira. Y, mira cómo se siente, mira, sí, cómo se siente. Y estaban electrocutando con la weá hasta que se dieron cuenta. Así como, no, no, weón, no hagan esa weá. Pero es que la corriente igual es un... O sea, yo conozco... he visto casos de weones que se vuelven adictos a la corriente. Ya. Y se aplica en corriente. Yo me acuerdo que en el colegio había weones que metían la lengua en estas baterías. Ah, esa weá es para cagar. Me acuerdo que, a ver, en el colegio, bueno, es que se le, como que hacían ronda y agarraban de esas baterías grandes, de como de... ¿Cachai esas Duracell? Sí. Las guatonas, que son como para linternas, ¿eh? Sí. Y hacían como círculos de hueón y agarraban la batería. ¡Ah! Y soltaron. Ah, pero si había unos hueones que tenían unas hueás como de... La hueá era chispero. Y decían así, la cuello, así, la espalda, así como... ¡Ah! Maraco, hueón. Como un micro taser, hueón. Yo creo que el colegio es una cuna un lugar de traumas. De traumas. Es una sala de tortura, weón, de cierta forma. Sí, weón. Una cárcel esa. Yo me acuerdo que, de hecho, por eso nunca he sido, bueno, no solo por eso, pero una de las weas por las que no soy dado a los deportes, porque yo sentía que en el colegio yo era un imán para los pelotazos, pues, weón. ¿Cachai? Pero eres como el nerd que le llegaba a todo. Sí, weón. Pero tampoco es como que fuera que me tiraran las pelotas a mí, sino que como que pelota perdía. Como que te llegaba. Iba a llegar a mí o a mis genitales. Eres como Eugene. Claro. Así como, este es mi momento de triunfar en el fútbol. ¡Pa! ¡Pa! No, pero es como las pelotas perdidas. Pues esa weá que se va para arriba y yo digo, concha tu madre, esa weá me va a caer encima, weón. ¡Pa! Tenía ahí una capacidad premonitoria de pelotazo, sí, en el hocico. Sí, weón. Y en los genitales, weón. Y en los genitales. Era una locura. Bueno. Estaban jugando fútbol. ¡Ah, esa weá me va a pegar en los genitales! Weón. Dicho y hecho. Qué bien, tío. No sé, bueno, no. Así que deportes no. Claro, ese es el trauma de los deportes. Pero el colegio es como decíamos, una de trauma. Por ejemplo, cuando chico, en segundo básico, yo me hice pipí en la sala. Ay, qué terrible. Yo me hice pipí en kinder, creo. A mí una vez, como en tercero básico, me pusieron un lápiz en la silla. Ah, oh, conche tu madre, weón. ¿Parado? Sí, pues, weón. ¿Y cómo esa weón? Dolió mucho. Ah, justo cuando te vayas a sentar, sí, así po. Como y alguien lo está sujetando. No, es que eran sillas. En esa sala, las sillas eran de madera. Ah, y tenían como los huequitos. No eran estas típicas sillas de fierro con una hueá de esa típica madera como brillante. Claro. Esta era una sala que tenía sillas como más antiguas. Dale. Como era, más cuadradas, más. Más sillas, como más firmes, ¿cachai? Y eran de madera, pues, y tenían separación entre las tablitas. Me imagino que la cosa así. Ah, ya, como, entonces caía. Oye, weón, y fue un dolor así terrible, weón. Terrible. Y una vez vi como a un weón, a mi compañero también, le sacaron la silla. Yeah. Al sentarse, y el weón se fue de tal forma para atrás, se rompió la cabeza, pues, weón. Estaba al lado mío, y así como el weón que estaba al lado mío le sacó la silla. Pal pico, weón. Y el weón se rompió, y así, un charco de sangre en la sala. La weá, pal pico, weón. ¿Lo echaron al weón? Éramos chicos, weón. Él tenía, no sé, 7, no, él tenía 8 años, 9 años. No, yo me rompí la cabeza 2 veces, weón. ¿Pero así, de esa forma? ¿Así como que con una broma o fue una? Una vez fue el primo Carlos. Primo Carlos, otro personaje diabólico, que yo era chico y iba arrancando en un bocar. ¿Así? ¿Gocar o bocar? No, gocar, pero él era chico, pero una wea chica de niño. Y ya como que arrancando de él, en la misma casa de Collado, del tío que me quería estrangular. Bueno, vivía ahí, no era su casa. ¡Qué wea es la gente! Entonces yo iba arrancando el primo Carlos en mi gocar, pues, y bocar. Y de repente este weón va y tira una piedra, nunca me voy a olvidar, man, que tira una piedra hacia arriba. Y yo mientras voy arrancando miro hacia atrás y veo la piedra venir hacia mí desde arriba. Pues ya, esta weá me va a pegar, igual que las pelotas. Y me pegó. Y me pegó, pues, weón. Para traer cosas a mi cabeza. Sí, no sé. Pues yo creo que esa piedra... ¿Soltó algo? Soltó algo ahí. Puede ser, que imagen siguiente, mi abuela lavándome la cabeza en el lavamano y la sangre cayendo. Oh, pico. Y tu primo Carlos al lado sintiéndose culpable, así como... Muy culpable, muy culpable. Jamás se sintió culpable. ¿No? Hasta el día de hoy. No, hasta el día de hoy. Se ríe, de hecho. De hecho, siempre me acuerdo que hacía el comentario de, uy, yo vi la piedra, uy, justo te pegó. Digo, uy. No, pero las caídas son súper comunes en los cabros chicos. Y la segunda vez fue... pasando en el furgón de los asientos de atrás a los asientos adelante, mi hermana me empuja y voy, caigo y choco con la... me pego acá atrás, o sea, doy la vuelta completa y me pego con el freno a mano. Y sangre, y esa vez sí me llevaron al hospital, la vez anterior no, como que se cerró la wea nomás. Y el doctor me quería coser la cabeza, bueno, o sea, por el punto, y yo me puse a llorar porque no quería punto. Y al final no me pusieron punto. ¿Y qué te pusieron, weón? Un parche, culiao. Chucha. Yo me acuerdo que una vez nomás me roto la cabeza de una cicatriz que tengo por aquí. Ahí también tengo aquí una cicatriz. Y fue en mi casa, mi mamá sabía, hacía cursos como de policromía, que es como pintar, hacer, y pintaba figuras de yeso. Uh-huh. O quizás me pusieron punto y yo nunca supe. Yo creo que te pusieron punto, porque si era un corte para puntos, el doctor no va a decir, no, el niño no quiere puntos, no le vamos a poner puntos. No, porque te han dicho, ya no le vamos a poner puntos. Le vamos a poner corchete. Nunca lo había pensado, me engañó. Sí, de bajo, weón, obvio. Según doctor, pues weón, el weón te quiere poner puntos por algo. Me engañó. Bueno, la weá es que... Me engañó, trauma de la adultez. No voy a ir más al doctor. Me engañó. Tenía un perro de estos... ¿cómo se llaman? Como Lassie. ¿Cómo se llama ese perro? ¿Esa raza de perro? Collie. Un collie sentado. Era bonito el perro, que es de yeso grande así. Y estaba mi cama, la cama de mis viejos. No mi cama, la cama de mis viejos tenía como un mueble atrás. Ya. ¿No se acuerdan de esas camas como antiguas que tenían como... Sí, tenían mueble atrás. Claro, aparte del respaldo, como un mueble con... Y estaba el perro arriba. Qué mala posición poner un perro así. Casa, cama de adultos. Po, sí, y yo jugando, saltando arriba de la cama. Y en una salto, ¿cachai? Me tiro y el perro se cae y le cae la nariz, o sea, la punta de la oreja, voy a tener la oreja para ahí, en esta herida que tengo. Pero no se nota nada. Ahora, 30 años después, pues, o sea, 20 sí. años, no, si se nota, si por aquí es chiquitita. No, si algo no, ya está, ahí está. Es como... que no fue el grande, sino que fue hacia adentro. Pero eso es como las arrugas de la frente de tu adultez. Sí, verdad. Y onda, me pega la wea y hicimos un dolor y algo. ¿Te sentir calentito? Algo calientito. Y mi mamá estaba en el baño. ¿Cachai? Dice, mamá. Y me toco así las manos llenas de sangre, pues, weón. Esa weá de. Lo mismo que me pasó de tocarse. Y como que sentí esa hueá calentita, y como que hubiera chorreado 3 litros en tu cabeza. Como hasta el combat se hizo realidad. Y yo te golpeé a mi mamá, y mi mamá estaba en el baño y me decía, espérate que estoy en el baño. Me pegué, no me acuerdo que le decía, me pegué o algo. Y onda, y como que finalmente me abre la puerta, ¿cachai? En medio de su asunto que en el que estaba en el baño. Y fue y como que se desespera, como sin mucha posibilidad. Y yo me acuerdo que ya... Me metió al baño, me empezó a lavar y yo me miraba a ella en el espejo. Y yo me veía a mí mismo y a ella lavándome la cara y toda la weá. Y yo veía dentro de la herida yeso. Ay, ¿pero que el hueso? No, yeso. Porque la oreja se quebró adentro de mi carne, ¿cachai? Pero qué brutalidad. No, pero weá, si cayó de haber caído, no sé. ¿2 30, metros? No, si no era tanto. De haber caído todo el alto del mueble que debe haber sido unos 50 centímetros. Ah, ya. Y se vino, y una weá, imagínate, una figura de yeso de este porte sólida, un perro sentado. Claro, y pegando con un martillazo. Y cayó así como de punta, como que se hizo así y se fue de punta. Y me cayó justo en la frente. Y yo me acuerdo... No, y normal no te cayó en un ojo, manchito. Sí, imagínate. Me acuerdo de los pedazos de yeso saliendo así de la weá. Imagínate un el ojo. Yo creo que tenemos mucha weá de sobrevivir nuestras propias niñeces, weón. A mí tengo una mordida de perro ahí, por ejemplo, esa es una mordida de perro. A mí también me mordió. No, una vez me quedé colgado de un collar de perro de entrenamiento. Fue acá, todavía tengo una herida en el pie. Me caché que hay unos collares de perro que son como de fierro, que tienen como unos fierros así, y si tú los tiráis, esas cuestiones como que se apretan. Para entrenar al perro. Le hacen como que son horribles, pero yo creo que ahora ya ni siquiera los venden. Estamos hablando mediados de los 80. Y le hacía como le apretaba el cuello con unos fierros para que el perro se sentara o hiciera la orden. Y yo estaba hueando en el patio, porque el collar estaba colgado, tenía un perro pastor alemán. y metí la pata y me caí y la weá como que me afirmó el pie y se me enterró uno de esos fierros y me rajó y fue muy delicioso. La herida, ¿cuántas heridas han hecho ustedes? Muchas. Yo, el chico, la rodilla, las piernas. Quemadura. El perro fue muy chistoso porque el perro, yo estaba en mi casa cuando vivía en Maipú, cuando chico, y el perro estaba súper tranquilo. Yo le fui a hacer cariño en la perro, y de repente me hace. ¡Ah! Así como. ¡Ah! Así como. ¡Oh! Ni siquiera te hace. No, me hizo así. ¡Oh! Y sacó la bolsa y se fue. Y te corcheteó. Y yo quedé así. Y me veía el hoyo, porque tenía un hoyo, se veía un hoyo. Y tuve que correr donde mi mamá. Mi mamá, weón, pues caché que en ese tiempo estaba el bialcohol, no sé si todavía está. Sí. Era con alcohol, po, weón. Bueno, antes, ahora no duele. No, antes era alcohol, y cuando puso el bialcohol ahí, weón. Y como que la agua se ponía blanca y como sí, que se curaba. Weón. Es el agua oxigenada. No, oxigenada. Yo, pero sí, con ese bialcohol, que tiene era una botella como verde agua, sí, y ¿no? Yo grité así, weón. Igual cuando me pincharon para curarme un rofeo. Yo le tenía pánico, o sea, es que ahora lo fui superando con. ¿A la jeringa? Sí, al final te tenéis que hacer exámenes, güey, y a la larga lo superáis, pues, güey. Sí. De hecho, lo superé hace súper poco cuando empecé a hacerme los exámenes por la insulina, que me tenía que hacer puta 4 pinchazos en un día. Entonces ahí como que ya me entregué nomás, pues, güey. Claro, no tenía que dar otro. Pero cuando era niño, por ejemplo, ya, la vacuna para el sarampeón. Estábamos todos en la fila. La del colegio. Era como una fila en un campo de concentración, y le preguntáis a los buenos que venían de vuelta, la wea, así como los buenos que vienen de la guerra, weón. Ay, ¿qué onda? ¿Duele? ¿No duele? Ay. Y yo decía, weón, soy el 15 de la lista, weón, estoy tan cerca. Que decía, ojalá ser el 45 de la lista, no, era el 15, weón. Ay, así como con la vaga esperanza, y se acabaron las jeringas. Claro, ay, mentira, tío. Y la última es para ti. Y como que la agua duraba horas, weón. No, y después tenía consecuencias, porque cuando te vacunaban, a mí por lo menos me daban. La fiebre. Me provocaba, weón. Se supone que siempre es una posibilidad, weón. Claro, me tapaba los oídos, ¿cachai? Y quedaba sordo, weón. Y sentía así como corría la sangre en mi cabeza, weón. Parece que para el sarampeón reaccioné mal, pero en general no, weón. Oh, era terrible la weón. Ya, pero lo que más me da risa. ¿Se vacunan a los pendejos en los colegios? Ya no sé, bueno. Mira, yo creo que sí. Yo no sé si es por el colegio en el que estudió o no, pero como que cuando yo era niño, como que la hueá era obligatoria. No, sí, también. Pero ahora, como que mucha gente no se vacuna. En general nos vacunaba a todos. En general nos vacunaba a todos, pues. Bison. Venía el mismo, a mí me vacunó Pinochet, güey. Después de hacer ejercicio, mira ese video que está como haciendo ejercicio. ¿Pero si vacuné? O sea, ¿se los vacunó a todos? No, un video que salió hace poco. O sea, siempre sale cada cierto tiempo, pero es de los 80. Ya no, claro. Pero si Pinochet se los vacunó a todos. No, pero lo más gracioso es que finalmente nunca dolía. Por lo menos como. No, depende, no era para tanto. Depende, porque cuando finalmente no era para tanto. La vacuna no, pero cuando te pinchaban el culo esa weá. Ah, claro. Puta, es que dependía de la mano la de la penicilina compensatina. A veces, claro, ay, bueno, a veces era como un apretón, como si te apretara con la uña en la mina, como que no te hicieran una weá, así como que. ¡Ah! Así. No, pero hay otras que habían. Esa es la que tú decís, en la weá es como un aceite, weón. Oh, sí, una weá espesa que se como vidrio, como vidrio que pasar así. Oh, weón, esa weá que duele, después te paráis, es como andáis cojos. Oh, se abría paso a través de tus carnes. Como que te quedaba mordido el cachete, arriba del cachete, como un día. Y se quedan como unos huevos de repente, porque la weá líquida no corría, te tenías que poner guatero, weón. Ah, qué terrible. Más encima dependía de la mano de la que te pinchaba, weón, sí. Porque hay weones que ni se sentía, pero otras viejas, weón, te. Nunca se como que empacharon cuando niño. ¿Y le hicieron esa weá en la espalda? Ah, sé de lo que estás hablando, pero sí, no. Sí, también sé, pero no sé lo que. Esa weá se supone y se lo hacen como a las guaguas. Bueno, mi abuela, que en paz descanse, mi abuela materna, en la misma casa donde vivía el tío que me quería estrangular. ¿Te sacó el empacho? ¿Ves que me dolía la guata? ¡Ah, está empachado! ¡Weón! De haberme lo hecho como 10 veces, weón. Así como que, ay, no sé, no. ¿Qué quiere más? ¿Quiere, no sé, quiere helado? No, gracias, abuela. Ah, está empachado. Era como que disfrutaba, no sé, trata de hacerle una weá a un gato y como que yo, no, no, y era así, peleando por mi vida. Y bueno, me acuerdo de imagen de tirarme de guata, levantar la polera, lo que fuera, y hacer la weá de tirar. Te tiran como la carnecita, ¿verdad? Y la weá sonaba sí. Como que se rompiera un palo así. Weón, era una locura. Bueno, yo, en mi casa también hablan de esa weá. Yo no sé si a mí me la habrán hecho alguna vez. Yo tampoco tengo idea, pero están todas esas mierdas de que el parche con colillas de cigarro, no sé qué mierda, con piel cerebral. Las papas para la fiebre. Para la fiebre. Sí, el cucurucho. El cucurucho, que se quitar el aire del oído. Oye, la weá. No pensé que esto al día de hoy se hace, ¿ah? Y los médicos dicen que es la peor weá porque hacen vacío dentro del oído. ¿El cucurucho en el oído? Sí, la weá te puede reventar. Tengo entendido que esa weá es terrible. Lo de las papas, weón, mi vieja hasta muy pocos años todavía aparecía con las papas cuando yo tenía fiebre, weón. Ese era con las jaquecas, también. Yo me acuerdo cuando tenía fiebre, weón, toda la cara llena de papa, weón. ¿Y qué era lo otro, lo del pecho? Una weá que era como un parche con tabaco y esperma de vela. Weón, la weá más masoquista. Yo me acuerdo la weá de la esperma de vela, weón. La weá loca, weón. Qué chucha. Oye, weón, yo tengo experiencias con el fuego. Yo era medio pirómano cuando pendejo. Igual. Yo me acuerdo. Vaya a hacer pipí. En el... ¿No te decían esa weá cuando jugabas con fuego? Ajá, no. A mí me decían esa weá, te voy a hacer pipí. Es que yo me hacía pipí. Me hacía pipí. Yo era de los que se hizo pipí hasta como los 5 o 6 años. Igual me hice pipí harto. Yo también, pero no me acuerdo. Yo soñaba que iba al baño y después no estaba nada en el baño. Yo digo este baño. Era como que era como que no estoy en el baño. Entonces cuando salían los Simpsons, el capítulo cuando van al baño, también era como representación de toda la infancia que tuve con esa weá. Mie tantos colchones, weón. No, después el colchón en el patio secándose. De hecho, yo tenía una bacinica. Ya sé lo que ya es. Bueno, no sé si lo. Pero a mí me pasó. Tenía una bacinica abajo de mi cama. ¿Cachai? Sí, estaba ahí siempre la bacinica. Y todos los días había que ir a botarla. Pero un día no se botó. Y un día vino a visita, venían primos, tíos, para la weá. Y nosotros teníamos la costumbre. Todos los primos teníamos la costumbre de jugar a la escondida. Y un día, uno de mis primos se metió bajo la cama, no se dio cuenta que estaba la cenica. Y dio vuelta. Y la dio vuelta. Y se lo... Sí, se meó todo. Con tu pipí. Todo miedo con mi pipí. Yo muchas veces por accidente di vuelta a mi propia cenica. Qué horrible, güey. Así como... Y me acuerdo que mi tía Roxana, la ex señora del tío que me quería estrangular... Recuerdo que es ella dijo, ¡deja de ocupar vacenica! ¡Agua insalubre! No hacía agua insalubre, ese era el mensaje. Claro. Y por ella dejé de ocupar vacenica. Gran valor. El año pasado. De cuando la di vuelta ahora antes que llegaran ustedes. No, el agua con el fuego, yo me acuerdo que estaba en el baño de mi casa. Jugando con quemando weá, no me acuerdo qué, con alcohol. Perritos. No, estaba como derritiendo una weá. Y como que. Y como era con alcohol, parece que tenía las manos con alcohol de quemar. Se me prendieron. Y hice así y saltó aquí. Y me quemé el brazo. Ya no me queda marca, pero tenía una quemadura en el primer grado aquí y una en el tercer grado aquí. No, sí, así. Y la weá machita se me pasó con fuego fue en el colegio. Colegio público, weón, con nombre de buque de guerra. Almirante. El E-757. Ah, chucha. Sí, no, buque de guerra. El SS. Claro. Y había que hacer weás para ciencias naturales. Bueno, pendejos, pues bueno, onda, así 10 o 11 años. Y la señorita hizo un mechero, así como con un tarro de Nescafé. Ah, típico invento de ciencia. Y teníamos que ocuparlo para después calentar una weá en los tubos de ensayo. Weás de ciencia. Ya, pues estábamos en el colegio y eran grupos de 4, parece, me acuerdo. Y teníamos el tarrito en el café, con la mecha, el alcohol de quemar y la weá. Y estábamos ahí, pues. Y la weá se apagó, pues. Según nosotros. Pero seguía. Pero la weá lo que pasó fue que el fuego se fue para dentro del tarro. Ah. Y quedó tapado con la weá, como el resto de la mecha, como la ceniza de la mecha quedó tapada. Y la weá se metió. Y no se veía el fuego y nosotros así, esta weá se apagó. Y seguimos haciendo como el resto porque había como que era una hoja. Había que diseccionar una hoja como de una planta. Sí, me acuerdo. Y explotó. Como que tenés que como que dejar los palitos de la hoja. Y el tarro explotó. Ahí mismo. Porque el fuego estaba adentro y así como... Imagínate volando la tapa de un Nescafé chico. Pero acuáticamente. Piensa que es de lata, pues, weón. Latas, pues, antiguo, no los de plástico, no, ahora. Son de plástico. De lata, ¿cachai? Salió volando la tapa, no sé para dónde. ¿Ya no existen los tarros de lata? No, o sea, son de lata los tarros, pero las tapas son de plástico. Las tapas son de plástico. Ah, tenés razón, pues ya entera la tapa en metal. Como de tarro de pintura. Tenés que abrirla con... Como tarro de pintura. Tenés que abrir con una cuchara. Tenés razón, ahora un plástico que... De hecho, antes las tapas las usaban para hacerle el hoyito y meter moneda. Claro. Tenés razón. La alcancía. La soldaban a veces. A veces, para juntarlas para más tiempo. Ya, pues la weá es que pasó esta weá. Y yo me acuerdo que andaba con un chaleco, que mi chaleco me gustaba mucho cuando era niño. Era como gris, ponte tú, un gris oscuro, y tenía números. Ah, ya. Mi chaleco de colegio tenía número 1, 2, 3, no sé cuánto. Y recuerdo haber como pasó esta cosa y como que todos reaccionamos raro y haber mirado mi chaleco y había un 7 aquí y arriba del 7 un weá de alcohol prendía. De nuevo para el fuego. Fuego en el colegio, weón. Y otra compañera, la mesa, otro el cuaderno, otro weón en la manga. Ah, estaba como el alcohol prendido. Con fuego. Y explotó así. ¡Pum! Y a mí me saltó una weá aquí. Y tenía, yo me acuerdo haber visto así como el fuego, ese fuego azul. Uh-huh. Desde quemando mi chaleco. Decimos, y la profesora. ¡Ah! Y ya, como. Ya, vamos a hacer otra cosa ahora. Y llegué a mi casa con mi chaleco cagado. Mi chaleco con números cagado para quemado siempre. Con el hoyo. Y me dijo, mamá, ¿qué pasó? No, es que explotó. Yo no sé si habrá habido repercusiones después. Yo creo que sí. La profesora despedida. No me acuerdo. No, no creo que hayan despedido. Era principio de los 90, pues, no existía la ética, docente. Sí, pues. Capaz que le decía ni profesora a la pobre mujer. Puta, que en el colegio se pasan hasta pues, yo me acuerdo. Siempre contaba esta talla, un compañero llegó una mochila nueva y la quebraba tanto que cuando volvimos del. Hijos de puta. Del recreo. Yo no hice nada, yo no estuve involucrado. Pero en ese tiempo ya era, puta, segundo medio, versión. Ya en segundo medio las tallas son brígidas, pues weón. Weón, y yo tengo una. Y este weón se quebró tanto con la. ¡Ay, mira mi mochila nueva, weón! Y en ese tiempo. ¿Era ya, de jeans? No sé si era de jeans. No me acuerdo muy bien, pero la weón era que era una weón muy pintosa. Yeah. Y como en ese tiempo estaban todo ya. Media, ya eran de honditos, Sanax y toda la weón. Puta, tenían acceso, pues, weón. Y volvimos del recreo. Y como arriba de la sala habían ventanas. Eran paredes y arriba ventanas. Y se veía para adentro de la sala. Llegando, weón. De repente, una weá que. Una weá prendía que tiraban así para arriba. Y la mochila este culiao que la había prendido. Ya, pero. Los hijos de puta, weón. La prendieron con axe. Ah, si te pegas esa weá, weón. Y le dieron harto axe así. Reformatorio de menores, weón. Weón, en mi colegio. Yo estaba como en. Son unos culiaos. Segundo o tercero medio. ¿Cachai? Y había un weón, compañero. Nada más decir el nombre, pero un saludo. Él sabe de quién estamos hablando. Y el weón tenía, y lo weábamos siempre, que tenía un estuche con caleta de lápices, ¿cachai? Yo tenía con cueva un lápiz de pasta. Así, y vos todo, tenías la weá llena. Claro. El típico estuche lleno, ya. Lleno, esa weá. Y el weón, era una situación similar, ¿cachai? Pero este weón, así como que el grupo de los weones pesaba, estaba yo metido, pero yo estaba fuera en ese momento. Le no sacaron, sentí. no, si yo vi todo pasar, pero en la segunda parte, adentro de la sala, como que le sacaron el y lo empezaron a ocupar como pelota. Ah, ya. Yeah. Y lo sacaron de la sala pateándolo, llegaron al patio. Pateándolo. Y ponte tú para que se haga la idea. Estaba como la sala de nosotros, el edificio donde estaba la sala, y aquí al lado estaban los baños. Que era como un edificio aparte. Pateando, al baño. Y lo patearon para dentro del urinal. Una de esos urinales de muralla. Ah, ¿no? Ya, que tiene bajo el urinal. Metalemeándolo, todos los hueones. ¡Ay, los chuchos! ¡Estaban culiados! ¡Culiados, po! Y yo fui a mi casa y digo, ¡ay, los weones están como el pico! Y le terrible, me mearon el estuche con todos esos cagados de lápiz. Pero, weón. Y cerradito. Pero eso no asustamos. Y me acuerdo de los weones. Yo, por eso mismo, nunca hice caca en el colegio. No, porque el weón que hacía caca. ¿Qué tal eso? Por las casetas. Buena, papeles mojados. Buena lío, weón. Que me acuerdo de que se asomaban. De esa weón. Sí, buena lío. Y me daban paso. Empezaban a abrir la puerta. Porque no. Generalmente las puertas del colegio no cerraban. Entonces estaba otra vez. ¿Verdad que era weón? No tenían pestañas. Hijos de puta. O cuando no estáis mirando lo mismo. Tenía que estar afirmando. Y todo el mundo empezaba. Hijos de puta, weón. Esa weón. De los espumos. Por eso odio el colegio, yo tenía odio el colegio. Me acuerdo cuando empezamos con la jornada completa y almorzaba ahí en el colegio y se me puso la weá de que tenía el trabajo de los dientes en el colegio. Había un weón, que tampoco voy a decir su nombre por respeto, que puta era un. No te lo queríais topar en el baño porque el weón siempre, toda la vida, cuando estaba meando, de repente se daba vuelta. Ay, que me meaba, güey. Me meaba. Me estaba helando de los dientes y de repente los zapatos, hijo de puta, güey. Pero ese güey era un enfermo, ese güey. Pero ese güey era enfermo. Se cayó enfermo una vez. Defecó. O sea, en la tapa. En la tapa lo agarró y lo tiró por la ventana al patio. Y lo tiró como de un cuarto piso. Que ya hay. Y después, weón, todo el colegio decía, fue ese weón. Y el weón, no, no. Y yo estaba con él, pues estábamos como los que siempre íbamos a darnos los dientes al cuarto piso. Y decíamos, no, si no fue él, fue este weón. No voy a decir su nombre, pero... Pero tu mojón sigue ahí. Pero... Concha su madre. Ay, bueno. Y me acuerdo, ¿sabes de qué lo peor? Me acuerdo del auxiliar limpiando la weá. Y ese mismo, weón... Jaimito siempre cagado. Carlos, weón. Y ese mismo, weón, cagó en un urinario. Y me acuerdo que todos los weones... Así, todos los weones... La weá es de mentira. No, no, de verdad. No, no, los de verdad no son tan perfectos. Ese era el comentario. La weá es muy. Muy perfecta. Ay, weón, colegio de mierda, weón. Colegio, weón. Cuando te caís ahí, cagabe. No, se está. Cagáis para siempre. El año, nominado para el año. Nominado caída del año. Cagabe. Era terrible el colegio. Bueno, empezar, salía. Oye, también otro trauma, salir adelante. Y todo lo bueno empezó. Así como que te llaman a la pizarra. A la pizarra, vos, ¿cachai? Bueno. Matemática, weón, esa weón. O cuando tenés que disertar, todo lo bueno. O cuando no querés que ningún weón te pidiera, porque la profe decía, yo no era una duda, una pregunta. Y todos los culiados empezaron a levantar las manos y todo, conchetos, bueno, y hay que escuchar responder, weón, no sé, weón. Ah, al final de las disertaciones. A ver, alguna pregunta. Yo igual me acuerdo que. Hijos de puta. La primera vez cuando entró como el concepto de disertación, para mí fue como. Pánico escénico. Pero momento. ¿Qué? Tengo que pararme y hablar, llenar tiempo, chucha, cómo voy a hacer esta weá, y tomar el tiempo, si voy a llenar los minutos y toda la weá. Pero después como que igual dejo de preocuparme, weón. Pero la primera vez, sí. Me acuerdo. Sí, era como un concepto nuevo. Me acuerdo un compañero y se cagó. Digamos, puta, la gente siempre. Yo tengo un compañero. Digamos, séptimo. Se dice que tenía un profesor tan culiado que nos dejaba ir al baño. Nos dejaba ir al baño, sí, típico, weón. Y este weón estaba mal, weón. Estaba, profesor, por favor, déjeme. Llegó un momento que ya estaba transpirando y decía, profesor, por favor, en serio, me siento muy mal, necesito ir al baño. Hasta que lo dejo ir. Pero a mitad de camino ya cagó, literalmente cagó. Qué mala, weón. Mal. Yo tenía un profe, del chico que decía el nombre, Carlos Cártel, pelotudo. Me acuerdo que generalmente no hueveaba a la gente, pero de repente cuando se ponía hueón. Me acuerdo que a mí una vez me empezó a huevear y me dijo, nunca he visto un nombre de hombre que termine en as. ¿Hueón? ¿Qué es eso? Esa hueá me dijo, nunca he visto un nombre de hombre que termine en as. Como si la hueá no fuera un nombre de hombre, hueón. ¿Qué curso iba? Primero básico. Como quinto básico. ¡Eres un niño, weón! ¡Enfermo! Y después en tu casa te querían estrangular. ¡Qué mierda, weón! ¡Una niña traumática, weón! Y si existe, pues Matías, weón. Sí, weón. Pero en su mente no, weón. Weón limitado, weón. Y ese mismo weón fue como que. Me acuerdo en los paseos de curso, lo veía mucho. Porque el weón iba como con una zunga que no es para hombres, era como una zunga obscena, weón. A lo mejor era medio. Era maraco. O una weá rara, así media con los niñitos. No sé, weón, pero estaba en la piscina así como prácticamente de nuevo con su zunga, la zunga azul de Carlos Cartes. Todo el mundo se acuerda de eso. Yo siempre tuve traumas con educación física, weón. Nunca pude hacer weás que los otros podían. Como que saltar el caballero, esa weón. No, si esa weón sí. Esa weón la podía hacer. Pero por ejemplo, esa weón subir las cuerdas. No, nunca, weón. Nunca. A mí lo que significara correr, me evaluaban con las mujeres. Porque como que evaluaban a las mujeres distinto, a mí me evaluaban con las mujeres. Porque cagaba antes. Creo que eres Elías. ¿Puede ser? ¿Esa weón de los pitos? Sí. Esa weón me evaluaban con las mujeres. Porque con los hombres cagaba. Yo era como que weón que ya, vamos a trotar al parque. Había un parque, el parque Ecuador cerca, y yo era weón que terminaba al lado de un árbol vomitando. Completamente fuera de estado físico. De nacimiento. Cagado. Pero el caballete no saltaba como un campeón. Oye, pero... Tenía buen rechazo. Pero aquí la weá del... Posición invertida, la raja. Caballete, la raja. Correr, cagáis. A mí la weá del saltar... Había una weá que había que correr, saltar y había que darse como una vuelta de carnero, ¿cuente tú? Así como... Como que saltaba como en un trampolín, el potro. No, este era con rechazo limpio, con suelo y después caer a una colchoneta. En, ya. Y quedar así como parado. Y yo no pude hacer esa guapa porque me cagó psicológicamente un compañero que fue antes, porque el weón tenía demasiado buen rechazo y rechazó mucho y cayó de cuello. Oh, así como, ay, conchito, no. Profesor, me duele la guata, no puedo. No puedo. Y el weón después quedó acostado así oh, y este weón quedó inválido. Afortunadamente no pasó nada. Bueno, sí, fue horrible su caída. Fue horrible. Como que arrastre su cuerpo al otro lado. Sí, así, el ya, profesor lo corrió así. Ya, Miranda, vamos. No, estáis loco. No, no sé. Aparte que generalmente el profe de educación física era un guatón culiado, ¿cierto? Y luego decía, ¿y cuándo va a correr esta iglesia? ¡Corra usted, pues! Eso mismo. La dura, era un guatón, weón, de mierda. Y que lo único que llegaba, la mayoría de las clases de educación física eran... Los hombres juegan a la pelota y las mujeres voleibol, no sé, o cualquier weá así. Sí, es que siempre como que estaba la parte del ejercicio correr y esa weá, y después ya jugar a la pelota. Yo tengo mucho recuerdo en la media, más en la media que en la básica. De así como los buenos jugando a la pelota, a mí como juego, me gusta jugar a la pelota, las minas conversando así, y yo ¿sí? conversando como con ¿sí? los otros weón que no jugaba a la pelota. ¿Mm? Lo mismo, yo iba como con los buenos que jugaban ping pong y me quedaba sentado como si fuera jugando ping pong. Como perdedores acá, weón. Ay, se seguro que estamos rodeados de ganadores. Más perdedores son ustedes que nos ven a nosotros. Somos sus ídolos. El que llegó hasta esta hora es un perdedor. Bueno, chiquillos. No, pero hay muchos traumas, muchos. Los hay. La mayoría colegiales, por lo que veo. Deberíamos sí. hablar más del colegio. Del colegio y más de traumas, de todo este tipo de cosas. Como de la vida escolar, es interesante. Yo creo que un buen nunca les pasó, no escolar, pero parálisis del sueño, no sé cómo se nunca. Llama. A mí me pasó una vez. A mi polola le pasó una vez, ahora grande. Bueno, es espeluznante, weón. Bueno. Sí. Como que. ¿No es eso? Como que despertáis y no te podéis mover. Ah, no sé, sí, es normal. A mí nunca me ha pasado. Pero veía una figura. Como una hueá encima tuya. ¿Mm? Bueno, lo que yo veía era como todo nublado. No vi una figura, pero yo veía como si... Espérate, yo sí sufrí ese miedo una vez. Se supone que tú... Yo veía como si fuera invierno dentro de la pieza, ¿cachai? Es que se supone que el cuerpo está durmiendo todavía. Bueno, y yo... ¿Sabes lo que yo sentía? Sentía como una presión sobre el pecho. Como que tenía alguien encima. Como que tenía alguien encima y no me podía mover. Y no podía mover, bueno, creo que con cueva podía mover los ojos. Y era como que... Weón, era... Weón, y no sé cuánto rato estuve en eso, pero como cuando al fin logro moverme... ¿Pegaste un grito? Salí como que... Así como que... Bueno, pero así como que... Oja, como que viniera saliendo de treparme la pierna peluda del huevón en la laguna. Desesperado. Así como... al patio. Y me acuerdo, y venía justo mi viejo así, de así como las 6 llegando de la pega. Y era como que... ¿Estáis bien? Weón, y como que... ¿Qué día es? ¿Cuánto tiempo estoy controlado? Era esa como mi reacción, ¿cachai? Estos videojuegos. la masturbación. Le dije que no le compráramos un Super Nintendo. Esas weas te tienen así. No, a mí me pasó estando en la universidad, weón. Estábamos en la casa de... En realidad, cualquier weá que te pasaba, lo tanto que juega, weón. Sí, tanto que juega. La fiebre así, delirando por temperatura, tanto que juega, weón. Y la weá que está... Teníamos pruebas, estudiamos hasta los picos antes de 3 de la mañana, y ahí no, y este weón tenía una cama enana, ¿cachai? Así que me pasó un saco de dormir y yo dormí en el suelo. Uh-huh. Ya, y dormí de espalda, po. Y de repente me empecé a quedar dormido y como que desperté, pero no recuerdo haber sentido la presión, pero lo que sí vi, que había gente parada alrededor mío. Como alienígenas. No, un persona, veía pantalones, pero era gente como antigua. Ya. Como fantasmas, po. Como fantasmas, pero yo decía... No puede ser fantasma porque estoy en la pieza de un hueón de un departamento que es relativamente antiguo, es como de principios de los 40, ponte tú. Pero no era estar en una fiesta en una pieza, pues, weón. Sí. Entonces era como... Pero veía mucha, mucha gente. Pero no le alcanzaba a ver la cara. Yeah. Porque yo estaba... Porque yo efectivamente estaba en el suelo. No era un sueño así como que yo estoy... Hola, señores del pasado. Claro. Que yo estaba donde estaba, pero en vez de estar en el lugar donde yo me había quedado dormido, estaba un agua iluminada, así como una luz cálida. Y poniendo como velas, ¿cachai? Como veía como las siluetas de gente. Pero veía, lograba ver los zapatos, lograba ver a la gente. Ya. Y no me podía mover, eso me acuerdo. Pero no recuerdo haber sentido esa presión. Y después fue como que desperté. Y después fue como, puta la wea, qué raro. Y miré la hora, eran como las 4 y algo. Y mañana después, seguí durmiendo. No había mucho más que hacer al respecto, ¿cachai? Pero no sentí pánico. Sí, hay gente que se vuelve loca. Pánico, No, yo me acuerdo, cuando le pasó a mi bolera fue una weá así como rígida. Traumante. Y afortunadamente fue solo esa vez, ¿cachai? Porque sí, a mí nunca me volvió a pasar, pero... Es recurrente. Pero sí, hay gente que es recurrente y yo siempre he tenido miedo de que me vuelva a pasar. Pero sé que eso siempre es ligado con el tema de... Pero siempre lo ha llegado... Documental. Eso, era un documental. Tú me lo recomendaste, y ¿no? Y es horroroso. La gente, los casos de los hueones así... ¿Tú me lo de... recomendaste? Creo que sí, es muy probable. Sí, hace mucho tiempo. Siempre lo ligan con el tema de desdoblarse, güey. Claro, también. Que ver con los sueños lúcidos. Hubo una época, un verano, me acuerdo, en el que de haber invertido así como una hora diaria en tratar de desdoblarme. Porque había leído en internet que... ¿Y lo lograste? Nunca. Que podíais viajar a otras partes, qué sé yo. Y yo me sentaba y trataba de desdoblar. Tener el sueño lúcido. Bueno, chiquillos, está muy interesante. Muy interesante. Pero puta, falta mucho. Sí, daba una segunda parte. Daba una segunda parte, así que... La próxima vez, Colibrí. Vamos a leer ahora para salir un poco de nuestros traumas. Que no eran tan traumantes, parece. No. Es que en realidad, al final terminan viejos. Claro, terminan siendo ya anécdotas. Y somos adultos relativamente funcionales dentro de la sociedad. Relativamente, eso es lo importante. Y que no estamos en un rincón así. Claro. Estas arañas y payasos. Vamos a leer la cruz. Va a ver que empachar, va a ver que se le desempacho. Vamos a sacar el empacho. La primera, el primer correo creo que fue de Pedro Cabrera Fuentes. Nos dice: hola, estimados pastores del rebaño mecánico. Espero que estén bien. Solo les escribo para saludarles y agradecerles el programa que hacen semana a semana y para hacerles un par de preguntas a los tres. Suponiendo que conocen las Epic Rap Battles of History en las YouTube, conozco. ¿Cuál es su favorita? Mi top 3 está con Batman vs. Sherlock Holmes, Ghostbusters vs. Mythbusters, Romeo y Julieta contra Bonnie y Clyde. Esos son sus top 3. ¿Cuál sería el tuyo? No sabré. Mira, la que me encanta, que cuando la hicieron yo dije, no puedo creer que hayan hecho esta wea, fue una de las el principio de la segunda temporada, Bill Gates contra Steve Jobs. Ah. Es buenísimo. Y además que es distinta a las demás porque el... Hay como una parte en la que el rap es más... El intercambio es más seguido. Ah, okay. Y es como una parodia a esos comerciales de... Yo soy Mac y yo soy PC. Perfecto. Pero esa parte específica. Pero ese yo creo que siempre ha sido mi número uno. ¿Y tuyo? Y... Pero yo soy... No, Ghostbusters versus Cazadores de Mitos es muy buena. Y la tercera, no sé, weón. Una de las antiguas que me gustaba harto era... Cristóbal Colón contra Capitán Kirk. Ah, ya. Yo conozco la franquicia, pero no... No tienes una... No cacho mucho. Me hizo reír mucho una que... No, de los mismos locos, pero la que salió Allende versus Pinochet. La hizo un chileno. Sí, está buena. Sí. Esa está buena. Bueno, esa es la del Pablo. Está piola. No la he visto. Yo la que vi era la que salía con Hogan, pero no me acuerdo contra quién era. Uno, de la primera temporada. ¿Contra el Conejo de Pascua? No me acuerdo, pero salía con el Randy Savage. De eso me acuerdo, que salía Hulk Hogan con Randy Savage, pero no me acuerdo contra quién era. Es una buena saga, es una buena serie de YouTube. Pregunta para Elías, también de Pedro. Viendo su canal el otro día, ¿qué es? Super Elías 64. No. El otro día vi que subió un video de un doblaje que realizó para un corto animado. ¿Cuánto tiempo demoró en realizar ese doblaje? ¿Le costó mucho? Ahora respóndale. Ese es un reel. Cuando terminé el curso es como, haz tu reel, ¿cachai? Es como lo mejor que hiciste en el curso ahí para que lo podáis mostrar ahí. Claro, para que te den trabajo. Así que fue el doblaje de ese minuto, ¿no? ¿Y cuánto me demoré? En realidad son bien express en el curso. Es como que ya, pasa tú. Fue como casi, no sé, media hora, algo así. Ah, ya. Pero igual exponencialmente harto más de lo que dura el clip. Sí. ¿Y con varias tomas? Sí, muchas. ¿Y te costó mucho? Porque te corrigen, porque te dicen no. Bueno, pero la preparación técnica, así como de después cuadrar los audios, eso lo hiciste tú. No, ¿no? Solo hace el sonidista. Entonces no le costó nada. No le costó hablar, bueno, lo que las claro. tomas nomás. Ya, bueno, eso. Como comentario final, quería compartir una alegría con ustedes. Tal con lo que satisface en este caso a la profesora, pero al director. Si igual que actuar para un weón, claro. Un weón que te dice. No, te salió muy... Dale más emoción. Claro, no, te salió muy cantado, es lo que generalmente te corrigen, ¿cachai? Pero muy chileno. Muy chileno, muy cantado, que está mal la acentuación, que perdiste la voz que estabas haciendo, cosas así. Que volvía tu voz normal. Claro, o la cambiéis demasiado. Ya, claro. Pero, repito, como comentario final quería compartir una alegría con ustedes. Hace un par de días me enteré que seré padre por primera vez. Sabía que iba a decir eso. Y estoy más contento, nervioso que la chucha. Pedro Cabrera fue... Felicidades, Pedro. Elías es un buen nombre... para tener traumas. Aunque debo decir que yo no conozco ningún nombre de hombre que termine con as. Matías, Matías, Lucas. Ojalá no hubiera podido decir eso. Viejo de mierda. Viejo de mierda. No, Pero una vez le dije, me acuerdo que una vez le grité algo en la sala. Me acuerdo que el buen cuando entraba a la sala decía, cada bicho a su agujero. Y yo le grité, y usted el suyo. Y no pasó nada. No, ¿qué le va a pasar? Pues, cobarde, usaba zungas azules y insultaba a niños. Era malaco, era malaco. Ahora debe ser las bototas. No sé. Ya, Miguel Ángel 6. Me acuerdo que... Felicidades, Pedro Cabrera. Pedro Cabrera Fuente, weón. Por lo de chiquitito ahí a ver. Pablo Roberto Elías, buenos nombres. Sí. Para tener traumas. Pablo. No, Pablo no. Pablo, dije Pablo. Sí. Voy a volver a escuchar Pablo esto. Pablo. Pablo. Bro. Bro. Nos escribe. Felicidades, amigo. Miguel Ángel Seif a través de Facebook. Dice: me acuerdo con respecto a nuestro capítulo anterior. Me acuerdo que cuando tenía como 13 o 14 años, mi mamá me preguntó: espero que sea dentro del matrimonio. ¿Quieres estudiar? Ah, me da la vida. Estás jugando. Mira, puede ser como Jon Snow. Y yo le respondí: un bastardo. Es que no es, no. Po. En el buen sentido. En el buen sentido. Por eso, como Jon Snow, como. Un bastardo como, digno. No como el otro weón, ¿cómo se llama? Ramsey. Ya, y yo le respondí. La mamá le preguntó a Miguel Ángel 6 cuando tenía 13 o 14 años, ¿qué querías estudiar? Y él le respondió: diseño de videojuegos. Entusiastamente. Fue una de las primeras opciones que contemplé seriamente para mi futuro, pero por ese tiempo me puse a investigar y el panorama me pareció desalentador. Lo era, y todavía lo es. Había una sola universidad que había puesto la carrera en la malla y por lo que leí no servía de mucho. ¿Será la carrera de donde está el señor que nosotros conocemos? No sé. Pues. Además de casi todos los juegos que se desarrollaban eran para celulares. Este niño es un niño. Años después, cuando tuve que elegir una carrera, descarté todo lo relacionado con la informática porque no quería pasarme el resto de la vida en el computador, como si eso fuera posible en el contexto actual. Tienes mucha razón. ¿Dónde escribiste esto? En tu computador. Después de haber terminado una carrera que nunca voy a ejercer. ¿Cuál? ¿Contado? No dice. Volví al tema de los videojuegos. Aunque el panorama ahora es más esperanzador. No tuve el valor para decidir estudiar directamente eso. Así que ahora estudio programación. Ah, pero está ahí al lado. Tenía la idea de meterme en el desarrollo de videojuegos. Personalmente pienso que es un camino... mejor. Mucho mejor. Más útil. Más útil, más pro, ¿cachai? A mediano plazo, porque ahora estoy centrado en no morirme de hambre. Pero para practicar en los lenguajes que voy aprendiendo he programado juegos, solo contexto, y me ha gustado tanto que he llegado a dudar de que pueda seguir aplazando el tema por mucho tiempo. Es curioso que me llegue este podcast ahora, porque hace un par de días supe del evento de Game Dev Planet y pensaba ir, así que ahora ahí voy a estar. Ojalá que esté. 7 de julio. Y que sigue tu camino, güey. Eso, bueno, la Fer ya... Sí. Ella contó toda su historia. Contó toda su historia, o sea, ya ves que no es mito. No es imposible. Y además que, no sé, puta... quizás no es mi historia personal, pero por ejemplo me acuerdo que en la Comic Con fui a ayudar a un amigo ilustrador la recién pasada, a Sergio Quijada, sí, sí. Yo soy de música, que está un poco doblado ahí. Ah, está bonito. Y que un amigo mío ilustrador junto con otros varios amigos ilustradores que tengo, yeah. Y recuerdo que me encontré con otro amigo, un informático, y me dice: oye, ¿esta gente puede vivir de eso? Y le dije: pero sí puedo. Los conozco, viven mejor que yo de esto, ¿cachai? Viven de esto, se puede. Sí, se puede. Sergio contó también su historia. Cuéntame. Sergio Lantadilla también, con mucho trabajo, y vive de eso, ¿cachai? Mucho trabajo. Se puede vivir de esto, de los juegos, se puede vivir de sacarte los mocos en un circo, se puede vivir de lo que sea, güey. Sí. Si es tu pasión. Eventualmente con harto trabajo, güey. Pero eso, sí, con harto trabajo, eventualmente. Que la gente no piense que va a ser no sea sacarse moco. Un cursito de programación y no, ya está. No, no funciona así. La vida no funciona así en ninguna arista. No. Siempre bueno, es con trabajo. Harto esfuerzo. O suerte, como Germán. O suerte, claro. Hijo de puta. No, pero al principio no podemos decir que sí. El weón no trabajó. Ahora el weón hace su video una vez al año, pero en su momento, cuando tenía que hacerlo, lo hacía. Lo hacía. Lo hacía. Víctor Alave, el pequeño, nos escribe: qué cuántico el capítulo de hoy, también referente al capítulo anterior. Puta, aún recuerdo cuando. Esa boca. Cuando era niño, jugando Keigen, diciéndome a mí mismo: yo cuando grande quiero hacer esto. ¿Todavía no eres grande? Sí, más o menos grande, tiene 17. Tengo una imagen muy vívida de eso mientras jugaba Sonic en el emulador en mi Windows 98. Y eso que nunca fui tan fanático de Sonic. Nadie es tan fanático de Sonic. Solo Chris. Verdad. Se pintó el pelo azul. Fanático. Ver documentales y ver la escena indie en general me causó impacto. Cuando vi Indie Game, The Movie, Sin contar el desagradable... Autistic hipster de movie. Sin contar al desagradable de Phil Fish, me emocioné mucho. Cuando los de Super Meat Boy contaban su desarrollo y la tensión de mí, casi quedar en la quiebra... Para mí ellos dos son la historia más... Ellos son los más... Adorable. Sobre todo el gordito. El gordito. Es un lío total. Y ¿Macmillan? Sí. Y uno fuera de la industria no ve eso. Uno como jugador simplemente juega, es cierto. Me acuerdo que hace unos años fue que empecé a buscar gente que analizara juegos o que hablara de ellos en general. Los chicos de Low Definition, canal abandonado, pero busquen la weá, es lo mejor de Chile. Siempre les hago publicidad. No, lo mejor de Chile es colemano.com, pero bueno, entendemos tu voz. Me inspiraban caleta a buscar info sobre videojuegos. Yo he visto lo que hace Low Definition, son muy interesantes los videos que hacen ellos. Yo lo he escuchado, pero no tenía el placer. Me da cualquier lata vivir en el norte y perderme todas estas ferias y cosas locas que hacen en Santiago, las charlas y todo eso. Puta que me encantaría pasar metido en esas cosas. Ahora como estudiante de ingeniería en informática, espero llegar a ser el próximo Jonathan Blow. Siempre en signo de pregunta. Sí, yo pensé en Jonathan Blow. Sí. Poder desarrollar todas las ideas locas que tengo en la mente y bolas místicas. Postdata, con respecto a Steam, viva el Rock of Ages, vieja, no me importa nada. Y viene el 2. Y viene el 2, pues, bueno, sí. Va a haber una catapulta de por medio. Muy bueno. Un clip ahí. No, pero es muy buen juego. Muy, muy, muy buen juego. Steam es un buen team. Andrés Padilla. Es lo mejor que tenemos acá. Sí. He seguido todos los Ovejas Mecánicas sin comentar. Bueno, solo un auditor o... Ah, rompiste tu récord, pues, idiota. Ese podía seguir por siempre. Conocí el podcast por el gran Elías Yacaman. Ahora, ¿cómo te sientes después de haberlo insultado? Que es un amigo de Facebook de años. Amigo. Están haciendo la media pega, cabros. Lo escucho cuando trabajo en mis animaciones. Como requieren tiempo, son una buena compañía. Ahora entiendo a mi mamá cuando pone en la radio a Pablito Aguilera de fondo cuando hace las cosas en la casa. Pablito Aguilera. Como terminaron Mr. Robot, les recomiendo una serie buena corta del Cartoon Network que se llama Over the Garden Wall. Nunca la he visto. Yo tampoco. ¿Tú? Bueno. Salió hace dos Halloween atrás. Qué extraña referencia, sí, de fecha. Ya, dos Halloween atrás, o sea, en el 2000. A lo mejor es una serie un poco creepy. Puede ser. Y con solo 10 capítulos de formato de 11 minutos cada uno. Uy, fácil de seguir. Es interesante su estética, lo oscuro de su trama y porque llega a una conclusión en el mismo episodio 10. No googleen mucho para no encontrar spoilers, sé que les va a gustar. Saludos, Pablitos Aguilera del Mundo Ñoño. Andrés Padeña. Saludos, Andrés. Pablito Aguilera del Mundo Ñoño. Te vamos a empezar a vender pulseras de los 11 poderes. La gente del futuro nos va a escuchar, entonces, ¿sí? Las abuelas del futuro nos van a escuchar. Uy, verdad, yo me acuerdo. No, los abuelos. Tenemos como dos auditoras. Preséntense, auditores. Buruso. ¿Cristian Castro? Cristian Castro. No, no es Buruso. No sé, dame. Saludos, mis pastores favoritos. Yo me acuerdo si era Cristian Castro. No. Me ha gustado mucho cómo se está sobrellevando esta segunda temporada. La manera de cómo lograron complementar el tema con los invitados, tanto así que ya ni me acuerdo de quién estaba sentado al lado de Roberto. Algo de Rod o Todd. Todd, parece broma. Grot era, parece, no sé. Por lo anterior me he preguntado si quizás sea el momento en que tomen como sugerencia tener invitados en algún capítulo a alguno de sus más acérrimos seguidores. No lo sé. Después de años de tantas bromas... Peleen a muerte, a ver quién es digno. Que podrían invitar sangre a Dan Inés o algún otro que le sigue desde Glitch. ¿Dan Inés? Pero desde Glitch. Desde Glitch. ¡Tu portal en videojuegos! Es imposible que esté Dan Inés. Bueno, imposible. Conocer Dan Inés no es de Santiago. No, no es de Santiago. Conocer historias de... Bueno, es capaz. Llega acá... Si lo invitamos, Dan Inés llega acá más rápido de lo que tú llegas a ver a Miyamoto. De la gente que creció con ustedes, y no me refiero a crecer de edad, aunque todos sabemos que Elías parece de 50. No es broma. Buena onda, Cristian Castro. No sé si es Cristian Castro. Bueno, me despido sin ánimo de pasarlos a llevar o vender. Ya está. Me dijo que estaba hecho pico. Eso me dijo. Parece de 50 años. Ok. Gracias, Buruso. Buruso. Y gracias por la película. Voy a tomar tu oferta de tu amiga que trabaja en implante de pelo, weón. Akuma TNT. TNT. Saludos, chiquillos. Elías, tus nuevos rincones nostálgicos están la raja, pelúa. Wow. Yo jugué mucho esos juegos en mi infancia, ¿viste? Y los veo, y no solo, no un podcast. Gracias, Akuma, compadre. Akuma, yo. La primera incursión que yo tuve haciendo algo para internet era en Twitcam, en Concepción. Y dos personas que hasta el día de hoy conozco, que me siguieron desde la primera que hice, fue Akuma y el Loser. Mira. Loser. Yo jugué mucho esos juegos en mi infancia del 800 de Kiel. Yo tenía el 800 de Kiel. Ojalá a futuro juegues grandes juegos como el Alicat, Draconus o Cibex, entre otros. Sigue así. Ah, y saludos y buena onda al Roberto y al Pablo, que estamos de adorno, parece mente. Sí, saludos a Guma. Siempre estamos de adorno. John Salinas. Saludos cordiales, estimados pastores del rebaño mecánico. Solo les escribo porque no tengo nada mejor que hacer. Bueno, nosotros hacemos esto porque no tenemos nada mejor que hacer. Actualmente me encuentro en cama porque me intoxiqué comiendo sushi. Y para peor, también tengo... ¿Sushi de la calle? Nunca me ha tincado el sushi. No, es que depende, no, no dice. Pero no, si uno se ha enfermado, está con sushi de weas bacanes. Sí. Así que no da lo mismo. Yo puedo contar con las manos las veces que he comido sushi. Con una mano. No es lo tuyo. He comido tres o cuatro veces sushi, weón. Con cueva. No es lo tuyo. Sushi. Y para peor, tengo bronquitis también. Chucha. Así que pueden imaginarse lo contento que estoy. Está con bronquitis y está con intoxicado, no puede toser. ¿Cómo se se caga? ¿Cómo debe ser? Y caga verde. El güey está como así. Lo contento que estoy porque no puedo hacer prácticamente nada salvo escuchar podcast acostado. Siempre es un agrado escuchar. ¡Estás atrapado con nosotros! Siempre es un agrado escuchar la sensual voz de Roberto, la tierna voz de Elías y la voz de Pito de GR. ¿Tierna? ¿Sensual? ¿De Pito? ¿De Pito? Sin más que decir, me despido. Pito dicado, Pito dicado. ¿Pito dicado? ¿Qué significa eso? Pito dicado, el pedito dicado. No me acuerdo, una hueá con el jugo. ¿No te acuerdas del jugo? Y de ahí venía esa expresión. Sí, po. Que a mí una vez se tiraron un peo en un streaming y era como un pedito dedicado. Ah, y fue una deformación del lenguaje. Claro, prefiero terminar así, pito dicado. Y yo te acordaba qué expresión era, y te acordás que yo te decía, ¿cómo era esa weá que tú decías que era? Y tú no te acordabas. Pito dicado, esa weá. Te acordaste, bacán. Sin más que decir, un agarrón de nalgas para ustedes y que les quede bonito el podcast. Se le cuidan. Saludos, John Salinas. Javier Super Deltax, que bellísimo, maestro. Super Deltax, es como un juego como de arcade de los 90. Sí. En Conce había uno. No, ¿los Super Deltax? No, había uno. Había uno Alpha, había uno Asterix, no me acuerdo. Sabían, sí, pasaban Delta, sí. Pero sí, de hecho, había máquinas de arcade que eran marca Delta, de los que fabricaban acá en los arcade. Ah, puede ser. Saludos, pastores mecánicos, y también saludo al Pablo. Pablo, comparte la weá GR. Paulo. Paulo. Quería contarles lo feliz que me hicieron al recomendar tanto la serie Mr. Robot. La vi en un par de días y me encantó. Es muy buena. No tengo una fe de ratas o alguna noticia del pasado, solo una recomendación para Elías, Christian Slater sin talento, Yakaman. Que porfa incluya a alguien en los rincones nostálgicos, porque la charla que tiene solito tiene esas pausas incómodas y que todo su talento para hacer las malas bromas o comentarios ridículos se pierden sin un receptor directo, face to face. No sé. Pero está bien, es una opinión. Es una opinión nomás, pero no siento, yo siento que no necesita. Es que el rincón nostálgico es que un let's player, que es lo que eres, let's player con compañía, no sé, no es raro. No, que, bueno, lo que pasa es que el rincón nostálgico era solo. Pero es una guay que sale, ¿cachai? Una guay que yo planeo, por eso no tiene hora de estreno ni nada, eso sí, tiene que ir a ver Cachilupi. Ahí. Claro. Ahí tenía dos hueones al menos. Pero yo creo que particularmente, cuando juegue juegos que necesite un segundo player, va a haber un segundo player. Bueno, lo prometo. Les agradecemos todos los correos muy interesantes y entretenidos. Y descubrí que la fórmula para que los buenos manden correos, me refiero a ustedes, amigos, es postear el día que viene el invitado en la mañana. Porque todos esos correos llegaron hoy. Oye, pero el viernes es pésimo día en todo caso, ahora para poner negocio en internet. Pero los buenos me quedan todo. ¿Por qué se van de carrete? Eso? No, porque viernes es el día que menos la gente se navega poco. Además, ¿sí? Se te ocurre grabar viernes, pues, weón. Pero es que no podía ir, po, weón. No, sí, está bueno. Estoy reclamando de mentira. Ayer grabó hasta el mono. Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer una pausa. Pausa. Ya, estamos acá entonces. Always. Always. Bueno, always. Always. Elías, prepárate. Always. Ultra fina. Voy a tratar de prepararme. Con alas. Con alas. El Elías que se tiene que preparar, ¿no? Yo. Hoy, ¿qué? La sugerencia la envió Buruso. Cristian Castro. Este es Cristian Castro. Y el otro es... Buruso, po, weón. Sí, este Buruso es Cristian Castro. Sí, sí, sí. Es que, no, que me pidió expresamente que no dijéramos su nombre, pero bueno. ¿Buruso? Sí. Los muchachos saben que se acerca el juego de las 20 preguntas. Que consiste en que yo tengo información de una película enviada por Buruso en esta carpeta. Y los muchachos tienen 20 minutos y 20 preguntas para adivinar de qué película se trata. Vamos a hacer la corta. Las preguntas son en el formato sí o no. O sea, sí. La, para de respuesta sí o no. ¿Ya? ¿Están preparados? Estamos preparados. Oye, libre? Antes de que parta, en algún momento cuando me inviten de nuevo, ¿puedo experimentar con ese juego? ¿En qué sentido? En vez de película y juegos que sea, no sé, bueno. Lo he pensado, güey. Música. Lo hemos pensado. O cómics. Somos demasiado ignorantes para otras cosas, yo creo. O juegos de la infancia. ¿Pero en qué sentido como juegos de la infancia? No sé, pero decirte la escondida. Este weón está obsesionado con los juegos de la infancia. Como esa weá de cuando nos contó este weón de que lo tiraban al suelo y agarraban a polla. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Weá, sí. La weá que todos hemos jugado. Esa weá, digo, no, pero cuando, cuando tiraban un billete y el que lo agarraba lo llenaban a polla. Sí, como que... Pero, ¿qué? No, pero si hay juegos que tienen nombre, como no, pero ¿te creen esa anécdota? Sí, sabemos. ¿De Leo? No. ¿De quién era? ¿Vamos a decirte quién era? No, ya no, no, no importa. No, pero alguien contó esa anécdota. ¿De quién era? Ah, del Link, po, weón. ¿El Link? Que contó una anécdota de que, estábamos hablando de los juegos de niños y realmente él dice. En mi colegio o algo así jugamos de que tiraban un billete y el que lo agarró, lo tomó no, el billete. No, pero fue así como, oye, ¿no jugabas ese juego que tiraron un billete y te agarraron a pollo? Y todo lo bueno así. Y el que iba a agarrar el billete lo llenaban con pollo. Sí, y nosotros quedamos así como que. ¿Qué ¿Po, pollo para nuestro amigo mexicano? Son escupos, son. Escupitajo. Gargajo, no sé. Gargajo. Claro, así como de la garganta. Como nosotros como. ¿Qué? Flema. Es que me dio risa porque me dijo así como, ¿han jugado ese juego? ¿Entusiasmado? Sí, porque vamos a jugar. Porque estábamos todos contando. No, weón, no. Enfermo. En tu casa nomás. No, pero eso te quería preguntar, ¿no? Fue una anécdota específica. Fue como uno de esos sketch culiados del Club de la Comedia. Así como, ¿a quién no le ha pasado? Claro. Tal cual. Lo mismo, así como, no, weón. Antinatural. Elía, yo no, tú si quieres. Yo no puedo anotar en español. Anotar en español. Espero un lápiz mía. Con cariño. Muchachos, las reglas están claras. Sí. El reloj, el tiempo está ahí bajo ti, Paulo. Uh-huh. Desde ahora, Paulo. Ya. ¿Es una película de antes del 1 de enero del 2000? Sí, es de antes. Es de antes, chucha. Es de antes del 1 de enero. Anota un raya, pues. Ah, la fallo dando el lado. Es de antes del 1 de enero de 1980. No. ¿Es de antes del 1 de enero de 1990? No. ¿Es de los 90 entonces? Sí. ¿Es de los 90? Tres preguntas. ¿Es una película de los 90? Es 90. ¿Es de los 90? Ya, en los 90. ¿Es de acción o no? ¿Le preguntamos si es de acción? Sí, dale, pregunta. ¿Es de acción? No. No acción. ¿Es una comedia? En parte. Ya empezó con su... No la elegí yo. El hombre bicentenario. La elegí yo, pero la envió Buruso. Es una comedia en parte. ¿A qué te suena que sea una comedia en parte, pero no es de acción? Puede ser con romance, tipo así, el Loco por Mary. Pero cuando tú pensáis en Loco por Mary, ¿no diríais es una comedia? Comedia romántica. ¿Pero no diríais directamente una comedia? Comedia romántica. Es que, puta, es que... ¿Quieres preguntar si es romántica? Pregunto. Yo preferiría preguntar si es de terror, pero... ¿Comedia de terror? Sí, pues, weón. ¿En los 90? Sí. No sé, weón. Carimuy, pues, weón. Pero esa weón no es de terror, pues, weón. Esa weón no es terror. Ay, esa weón es derechamente. Esa weón derechamente comedia sátira, weón. ¿Es romántica? No. No. Ya. Es en parte comedia. Y no es romántica ni es de acción. ¿Qué otra weón es en parte comedia? Parte comedia. Es que casi todo era en parte comedia y también en los años 90. Tienes razón. Oye, pero es comedia, ¿eh? Parte comedia. Sí, vamos, pésimo. Solo sabemos que es de los 90 y en no, parte con comedia. Con respecto al tiempo. Comedia y en parte comedia. Comedia y en parte de los 90. ¿Hay otro género que te suene a una combinación con comedia? Que no sea de acción, weón. Para mí tiene que ser terror, weón. Pregunta, pues, weón. ¿Es de terror? No, no es terror. Nada. Y sigue siendo en parte comedia. ¿Y qué es en parte comedia y nada más? Quiero irme por otro lado. Quiero preguntar si es. Si es live action. Live action. ¿Es live action? Sí. Ya es live action. Esta weá no me dice nada, weón. Tampoco, siempre ves. Ya, pero es la acción, sí. Es media comedia. ¿Sci-fi? No creo. Sí, puede ser. ¿Puede ser sci-fi? ¿Tú decís? Sí. ¿Te dices seguro? Sí. ¿Como el hombre bicentenario? ¿Es sci-fi? No. Bueno, hemos gastado todas las preguntas tan rápido. ¿Qué onda? No sé, no sé qué estás haciendo. Estamos muy apurados por ir a tomar. Ya, es de los 90, 90 acción, en parte comedia, no romántica, no terror, live action y no sci-fi. Géneros de los 90, acción, no hay acción. ¿Policial? Pero yo no entiendo. No, policíaca es como acción. ¿Sí? ¿Qué? Ay, ya no es más tarde. Pero es como, no sé, como una comedia así como de fuckers. Pero. Drama, no es necesario. Drama. ¿Por qué no se van un rato de los géneros? Sí, me quería ir de los géneros. Pero drama, weón. Sí, ¿drama? La última de los géneros. Ya, ¿es un drama? No. No drama. No es una dramedy. Una dramedy, weón. Huevos de dinosaurio. Calici. Un dragón, vea. Pero películas así tipo Indiana Jones, no, tampoco, todos de los años 90. ¿Cómo clasificaría Indiana Jones? No, de acción también. Acción, aventura. Puta aventura, pero guardémosla para después. ¿Jumanji? O es comedia en parte, es de los 90, es live action. Tampoco puede ser. Tiene más de una parte. Ya. ¿Tiene más de una parte? Déjame ver. Horrible Bosses 2. Y después de esto, yo preguntaría si. Veamos si el protagonista es un ser humano. No sabemos si es de Norteamérica, weón. Ah, verdad. Estamos asumiendo que es de Norteamérica. Aunque por ser de los 90, lo más probable es que sí, weón. Sí, no hay que andar. No hay pregunta. Mucha weón. Nos tiramos muy rápido. ¿Cuándo nos fuimos tan rápido, weón? Si siempre ocupo tres preguntas para sacar el año, weón. La cagaste, weón. Siempre diría que partió el tiro hasta los 90, weón. Ya. No. ¿No tiene más de una parte? No. Solo es una película. No más de una. Preguntaste si tiene sci-fi. Parte, sí. Entonces no es esta otra película que no es Jumanji. Tiene una pura parte, weón. Medio comedia. Jumanji, weón. Alguna parte. Parte comedia. Y es de los 90. Con eso ya tres. ¿Ves si es norteamericano? ¿Ah? Si es norteamericano. Es o, o si es occidental o si es norteamericano. Norteamericana entendiendo como Estados Unidos y. Obvio, pues. Y Canadá. Y Canadá. Ah, ya. ¿Es norteamericana? No. Nada, me fui a la mierda. No cacho nada, man. Ahora vamos a tener que sacar el lado de la película, pues, weón. Espérate. Pero es que puede ser. Puede ser hasta chilena la weá, po. Johnny 100 pesos. La comedia. Ya, hay que sacar el lugar. O la weá del Rumpi. Ya, mira. No sé. Occidental, no sé, weón. Latinoamericana, po, weón. No, pero espérate, no. No usa. Y Canadá, y Canadá. No usa ni Canadá. Te cagó, po. Latinoamericana, ¿te no, es americana, tomando en cuenta todo. No, pues ya sé que no es. Ahora, latinoamericana es de México para abajo, weón. Latino. ¿Es qué? ¿Hispanoamérica? Ah, ya tiene un dato, puede ser española. No es un dato, porque la otra vez estábamos con la misma weá, pero con los gringos. Y pero latinoamericana. Angloamérica son los weones que hablan en inglés que viven en América. ¿Ya? Y Hispanoamérica son los buenos que hablan en español o no en inglés de América. ¿Y Latinoamérica? Latinoamérica es lo mismo. De México para abajo, pues todo. ¿Tú cuál entenderías lo mismo que Hispanoamérica? Sí, la misma. Ya, buena. ¿Es latino-hispanoamericana? No. Debe ser como europea, weón. Puta, weón. No, Latam. Pero es que horrible, pues, weón. Vamos muy hecho un pedo con las preguntas y no tenemos nada. No la tamo. ¿Tan apurados estamos por tomar? Sí, parece. No, no, no, ¿por qué? Ya, entonces pregunto si es europea. Espérate. ¿Les queda tiempo? ¿Tienen tiempo para pensar? ¿Sería europea? Es que si dice europea voy a tener que preguntar el país específico. O sea, como italiana. Para mí Darío Argento. Para mí tendría que puta la wea. No pienso, esas weas son casi todas de terror, po. ¿Pero preguntamos por terror? Sí, no, es de terror no. Sí, porque a mí me metería en un mundo que necesitaría rock, po, bueno, si se mete en cine italiano. Cine italiano de terror, po. A menos que sea estas weas de Bud Spencer y Terrence Hill, weón. Ah, que puede son italianas, weón. Y son. Pero son comedias, son netamente comedias esas weas, po. Y acción. ¿Hubiera entendido una película de Bud Spencer y Terrence Hill como netamente comedia? No sé qué es eso. No sé de lo que estamos hablando. ¿No sabes qué son Bud Spencer y Terrence Hill? A lo mejor sí, pero no. Por nombre no me suena. El caballero que murió hace poco. No, el gordito con el ruso que siempre hacían películas de pelea. De pelea. Ah, ya. ¿Como comedia? Sí. Son comedia, pues. ¿Son media comedia? ¿Es europea? Sí. Anota. Pero las películas de Bud Spencer no son todas italianas, ¿eh? Es una guay muy rara, son italianas, de repente son norteamericanas, pero algunas. Son varias norteamericanas. Están grabadas en Miami. Cuando ya se hicieron famosos. Pero las mejores son hechas en Norteamérica. No sé, para mí las mejores son las más antiguas. Dejen de discutir por weá. No, bro. El otro día me vi 5 películas. No, es Europa, hombre. Ah, es Europa, sí, ¿cierto? Sí, es sorry, es. Es. Voy a cuestionar todo lo que está en ese papel. Es. ¿Qué viste ayer? ¿Qué dijiste que viste? Vio 5 películas de Bats. El otro día me las vi todas. Es que las dan en el 13 antes. A mí me gustaba la del Boogie. Cuando esa me gustaba. Una de las mejores. Ya, ¿qué pregunto? ¿Si es italiana? Puede ser italiana o. ¿Pero con inglesa? ¿Qué film vaya a preguntar eso? Sí, pues. Para saber si es Bats Spencer y Terrence Hill. No, ya. No, pero sí. Tendría que ser. Es que si es de Europa. Puta, menos que sea. Esa weá que tú recomendáis siempre. Así como, es asquerosa la película. Claro, como que fue una weá gore, pues, no sé. Es que eso. Sí, es que el gore. Pregunta, ¿es gore? ¿Nueva Zelanda de dónde? Europa, pues, weón. No, huevones, o sea, ya, ¿verdad? He visto ya, entonces no es no, Peter no, Jackson. No, Peter Jackson. No, no, no, pero de allá de Europa puede estar la alemana. No, no, pero es que si es alemana no la conozco. La belga. No, no, no. Estás cagado. Italiana sí. No, no. Francesa. No, española. Mira. Española. Medio comedia. Esta weá de Torrente. Pero no son de los 90. Aunque la primera Torrente puede ser del 99. Pero dijo que era una sola parte. Ah, Torrente. Dijo que era una sola parte. Tenía razón. Tengo que aislar el país, pues weón. Italia. ¿De qué forma podría aislar el país mejor en Europa? ¿Qué diferencia los países de Europa? Gor. Idioma, pero todos los juegos hablan un idioma distinto, pues weón. Si digo español, solo España. Si digo inglés, no, pero si ya preguntaste si es hispano. No preguntaron el idioma. No, pregunté si era de Hispanoamérica, pues, weón. No preguntaron el idioma. Si fue una trampa, un hijo de puta. Todos los países de Europa hablan un idioma distinto. Pero pregunté si tiene gore. No, si hay que aislar el país, weón, el país. Porque las películas de gore generalmente tienen comedia, pues, weón. Y que tenga gore no tiene necesariamente que ser de terror. Es cierto, pero no es de Peter Jackson. Por lo tanto, a ver, de Frightener. No. Tengo que sacar el país, pues, weón. ¿Es de España? No. No es de España, no es el Día de la Bestia. No es ninguna de esas weas maravillosas. No es de esas weas, weón, acción mutante. Puta que fue el Día de la Bestia, weón. Mierda, mi teléfono. Ah, pensé que era algo mío. Protegí tu control remoto de 100 pesos de Movistar. No, weón de mierda, weón de mierda. Era chiste, era, amigo. Era nada mío. Cayó de carcasa. Qué weón de mismo. Mierda. Ya, tampoco lo he visto mutarse mucho cuando daba vuelta a mis cosas. Mi teléfono, lo tengo. Faltan 5 preguntas, conche tu madre. Preguntemos si es gore. ¿Hay gore? Quedan 4 preguntas. Bueno, sí, me falta la 20. ¿Pero por qué quieres saber si es gore? No sé. Ya pregunté si te alivian. No, pues bueno. Es que dentro, mira, las potencias de cine. Inglesa, de allá, inglesa, tiene que ser Snatch o alguna wea así. ¿Es inglesa? Sí. Es inglesa. Ya, aquí está fácil, weón. Es inglesa y es de los 90. Ya. ¿Cómo se llama el director de Snatch? No sé. Guy Pearce. Uh-uh. ¿No? Try again. Guy. No sé, weón. Guy Exposicio, es como si dicho. ¿Cómo se me fularito? ¿Cómo es? Guy Ritchie. Por ahí sí. Es Guy Ritchie, ¿cierto? El director de Snatch. Ya. Es una película. Pregunto si es de Guy Ritchie el tiro. Sí, me cuento de una. ¿Es una película de Guy Ritchie? No. ¡Ay! ¡No! No, es. No, Ritchie. Oh, hijo de puta. No sé cómo se escribe Ritchie, así que puse Ritchie. No, es de Guy Ritchie. Y es inglesa. Y es en parte comedia. Pero dijiste que no era romántica. No. Shaun of the Dead, ¿de qué año, No, son 2000 era. Son 2000 era. Si esa es la cual que conozco ya inglesa. Es de los 90. Es inglesa. Es en parte una comedia, ¿no? Es Mr. Bean. No, esa puede decir Mr. Bean, pero Mr. Bean tiene más películas. Sí, tiene 2 películas. No es de Guy Ritchie. ¿Qué otro weón tiene peli? No, pero. Pero ese weón es como no de los 70. Benny Hill. Inglesa. De los 90. Puta, pensé que la tenía con Guy Ritchie, weón. Pensé, la toqué con los dedos, pues, weón. Porque Snatch es de Guy Ritchie, weón. Pero yo me atrevería a decir que es de los 2000. Puta, yo creo que es como el 99, weón. Creo que está en ese limbo culiado. Evo, muchachos, ¿qué les falta? Película. No sé, yo aquí ya estoy perdido. Inglesa de. Mira, les voy a dar. ¿Qué géneros les podrían faltar? Gore. Pero es que en inglés. Los ingleses le pusieron más gore en el 2000 ya. Puta, yo no lo sabría asociar. Generalmente los ingleses son como más de sátira y wea así. Pero ¿qué género sentís que falta? ¿Fantasía? ¿Ves que los ingleses de fantasía? Puta, es que sí. ¿Qué otro género les falta? Pregunta entre nosotros, amigo. ¿La hemos visto? Dudo que entera. La respuesta reculiada, weón. La respuesta de mierda, weón. Yo no la he visto, seguramente. Esto es porque le dijimos Cristian Castro, ¿cierto? Puto Cristian Castro, weón. Azul. Te voy a cantar todos los 4 minutos que quedan. En vez de estar tomando, weón, no. Bueno, eso. Puta Inglaterra, 90. Casi comedia, pero es otro género que él dice que nos falta. Uh-huh. Acción, ya lo dijimos, terror, ya lo dijimos, romántico, lo dijimos, sci-fi, lo dijimos. ¿Sí? No sé. No sí, recuerdo. Sí. Si preguntamos sci-fi, dijo que no. ¿Estás seguro dónde acordaste? Ahí. Ah, sí, no. Eso te lo escribiste pésimo. Ah, mejor que tú, concha tu madre. Probablemente. Noventas. Casi comedia. Inglés, Snatch, esta weá que viene antes de Snatch. Bueno, es de Guy Ritchie. No es de Guy Ritchie. Pero es que si no es de Guy Ritchie, ¿quién es, PGR? No cacho nada de lo bueno en inglés, po, weón. ¿Qué más puede saber? ¿Qué más los puede ayudar? El protagonista, quizás. Es live action, es una sola película. Sí, weón. Bueno. Pues los protagonistas pueden ser, te pueden entrar. ¿Trainspotting? Pueden ir por ese lado. Pero no tiene Trainspotting como drama. ¿Pero Trainspotting no es de Guy Ritchie? No sé. No lo sé. ¿Cuál es la otra que hay? suena, güey? Afuera. ¿De dónde es la naranja mecánica? No, también es de los 90. No, no es de los 90. Trainspotting, weón. Puede ser, no sé. Trainspotting está basado en un libro. Ah, eso falta. Está basado... ¿Pregunto directamente un libro? No, está basado en una obra previa. No, pero es que igual voy a tener que... Si dice que sí, voy a tener que sacarlo. Claro, no, libro. Claro. Está basado en un libro... Solo por asegurarme. Pero en realidad, Trainspotting, ¿por qué no la íbamos a ver completa? Porque quizás es muy fuerte, ¿no? Yo la vi no entera. No está basada en un libro, anota. No es Trainspotting, entonces. No, libro. No... Libro. Si descartaron Trainspotting de sus mentes, ¿esa weá en qué parte no es un drama? En la parte que es comedia, pues. Claro. Weón, ¿por qué? Pregunta al amigo nuevamente, ¿por qué debería no haberla visto completa, weón? ¿Por qué crees tú que podrías tú no ver una película completa? Porque es muy larga. ¿Qué otra opción? Porque es gore. ¿Por qué otra opción? Porque una muy fuerte. Más. No, porque otra, una, ¿qué otra opción uno podría decir? No voy a ver esta weá. Porque aburrida. Ya. Algo un poco más general por ese lado. Porque es. Histórica. No. Más general de lo que dijiste. ¡Fome! Tú. ¡Fome la weá! Anda más allá. ¿Qué es peor que fome? Latera, una lata. Una película latera. Ah, sí, ya digamos latera. Yo diría, utilizaría otra palabra. Utilízala, pues, si no vaya. Mala. Mala, una película mala inglesa de los 90 que es casi una comedia. No, quedan 50 segundos. No sé por qué les costó tanto mala, güey. Mala, una película por mala de los 90. No, no sé, güey. Bueno, no te sería. Qué buena pregunta. Una película mala de los 90 inglesa. Que tendría que ser una comedia, pero no lo es. Es una comedia mala. Es una mala película de los 90. Inglesa. Inglesa. No sé, güey. Puta que lata. La racha. Mala película inglesa de los 90. Famosa por ser mala, algo que haya ganado un premio por ser malo, un Razzie, weón. De los 90, pero es que los 90, pues, weón. Inglesa. Inglesa, pues, la weá que eligen. Inglesa. Se terminó el tiempo. Cagamos. Ya me lo gasté las dos preguntas, siguiendo. Una. No, dos. Quedan dos, weón. La 19 y 20. Pero la 20 es la película, pues, weón. Por eso, pero ya, bueno, una. Es una comedia mala. Pero igual los actores pueden ser no necesariamente ingleses, po. ¿Te ayudaría eso en algo? No, weón. No, pero tú cachai más, po. Una película inglesa mala de los 90. Una película que quiere ser una comedia de los 90. ¿Y tú la has visto? Pedazos. Pedazos. Comedia inglesa mala de los 90. Lo cacho. Que les falta la otra parte del género, weón. Y tú dices que con saber esa weá... Los podría aclarar mucho. ¿Qué otra parte queda del género, weón? ¿Cuál es el otro extremo que queda? ¿Un musical? Sería el colmo, weón. Es que no me sé, musical es malo en inglés. Histórica, de guerra... Película mala de los 90, inglesa. No sé, weón. Ya, muchachos. Me estoy preguntando, weón, es que no cacho, weón. Yo estoy en un terreno totalmente vacío. Chucha. No tengo nada. Yo tampoco. Ustedes pueden. Como, ya, ¿qué género nos queda entonces para tirar un género nomás? Tienen varios. Romance. Pues romance lo dijimos, weón. Sí, romántica. Ah, sí, romance no. Terror lo dijimos, acción lo dijimos. Gore no lo dijimos. Pero no es imposible irse a gore, weón. Si el gore es bueno. El gore es bueno, tiro, inmediato, de culto. ¿Qué bueno hemos dicho entonces? Musical no lo hemos dicho. No quiero decir musical porque no sabría. Biográfica. De guerra. Fantasía. Fantasía, no sé. Tengo una pasada con el Rey Arturo o no así. La película mala inglesa de los 90. ¿Es de fantasía? No. ¿No hay película así como tipo... Ahora que jagote la última pregunta, culiao? No, no, no, pero tipo de las que hacían Leslie Nielsen, pero en inglés, inglesa no habían. ¿Qué conozcáis tú? No sé, weón. Bueno, no, ¿dónde está el piloto? Tipo, ese tipo, weón. Pero que sean malas. Seguramente yo ni siquiera he visto la película, no tengo idea. Ya, señores, necesito que tiren una película. Tírate un nombre nomás, po, weón. Tírate un paso. ¿Recuerda una película fome, mala e inglesa que hayas visto? Así, una weá mala. Diga, su puta, la weá mala, toda esta weá la chucha. No veo esta weá. Así de mala. O que haya llegado así, que te hayan llegado a comentarios. No, weá, esa weá es muy mala. Che, puta, pero es que no son inglesas, po, weón. La película inglesa mala de los 90, muy lejos para guardarme, weón. Chiquillos, ya. ¿Estuvimos cerca en algún momento? Pasaron. Sí, pero lo descartaron. ¿Lo descarté? Puta. ¿Lo descarté? Como que dije la weá y. No, nombraste la película. Nombramos el género. Y lo descartaste. Descarté el género. ¿Musical? ¿Musical? ¿Un musical de los 90 malo? ¿O Gore? Pero es que Gore todo es bueno, Gore, man. Gore es bueno. Es Gore puede ser mala, po, es que weón. Gore, pero es que llega, es tan mala que llega a ser buena. ¿Y un musical de los 90 malo? No conozco. ¿Inglés? Ya. Tienen que decir algo. Ahora mismo. Es el momento. El fantasma de la ópera, no, weón, no sé. ¿No? Bueno. ¿Te los cuento en la cripta de dónde eran? Gringo, pues. Ay, gringo. Ya, ¿se acabó el tiempo? Ni idea, man, es que bueno. No. Ya, o la película, o una de las películas de Mr. Bean, la segunda dicen que es mala, pero no, es de los 2000. No, que tiene dos partes. Sí, pero es que no son continuas. Fantasma de la ópera. La comedia. La comedia. No es. ¿La película de las Spice Girl? ¿En serio? La película de las Spice Girl, pues, weón. Yo nunca vi esa weón. Spice World. La película de las Spice Girl, weón. Puta, nunca la vi, weón. Era Spice World. Un musical, comedia. Nunca lo hubiera adivinado. Inglés. Nunca lo hubiera adivinado. Hijo de puta. Ahí está la foto, ahí. Ay, muy bien. No, nunca lo hubiera adivinado, aunque hubiera dicho musical, weón. No pensé que iba a ser más fácil, weón. ¿Sabes por qué? Desde 1997. Porque a pesar de que una película que no está en mi radar, no me acordaba que era un musical, weón. Pero para, no van a bajar el video, weón. Ahí, hasta ahí. Dirigida por Bob Spears. ¿Quién es ese weón? Bob Lanza. Y se considera una de las películas más exitosas inglesas, no hollywoodenses, de la historia. Es que no me acordaba que era un musical. Bueno, nunca no lo hubiera dicho. Ganó muchos premios Razzie. No, ganó uno, pero fue nominado a muchos. Sabía que tenía que estar en los Razzie. De hecho, pensé, hubiera sido trampa buscar una lista de los Razzie. Sí, ahí lo hubiera sacado. Eso, una lástima que hayan huevones que eligen películas de mierda para puro cagarme, pues, weón. Para cagarse al Pablo. Cristian Castro, pues, weón. No, en realidad yo no cacho. No, y Buruso mandó un correo con respecto a esa película. A ver, hijo. Dice: quisiera sugerir una película para las 20 preguntas. La película sería Spice World The Movie. La película de Spice Girls del 97. Una mierda de película, pero que según Wikipedia es hasta ahora la película británica no hollywoodense más exitosa en Estados Unidos de América. ¡Qué locura! Mi historia con ella es que en aquella época estaba... Pero para, entonces Shaun of the Dead y todo esa weá... Son 2000. Ah, de los 90. Ah, no, dice de los 90. No, es que debe ser de un estudio gringo, lo que hablábamos con el rock. Amelie, Esa hueá no es francesa, esa hueá es gringa. Ya, pero no se lo encuentro una locura que Spice World sea ya. Mi historia con ella es que en aquella época estaba recién estrenada Titanic. Y si se acuerdan, todas las salas estaban llenas. Sí, Titanic era una hueá terrible. Mi papá llevó a mis amigos y a mí a verla. Cuando llegamos no había entradas hasta una semana más, por lo que tuvimos que elegir otra película. Mis amigos eligieron ir a ver Las Spice Girls. Y mi viejo me miró y me dijo, yo no voy a ver, yo no voy a entrar a ver esa hueá. Sabias palabras. Por lo que fuimos a ver Mr. Bean, la película. ¿La primera? La primera, probablemente. Sí, claro. ¿Qué sabia era? Decisión, sí. Ya que yo salí meado de la risa y mis amigos salieron con ganas de vomitar. No sé por qué. De la risa. Pero para concluir, siempre me acuerdo de esa historia por el sabio consejo de mi viejo, no voy a ver esa weá. No voy a ver esa weá. Buena la historia. Grande viejo, grande. Es un gran consejo. Spice Girls Movie qué? Es una weá de película. Y tu pista estaba bien en todo caso, esa weá de que no la he visto completa, porque tal cual, weón. No. Sí, yo dije, weón, jamás nadie. Mi vago recuerdo haberla visto es tratar de verla. Son pedazos así como... Nunca la vi. Sí. Nada, ni un pedazo. Nunca. Ni la escena del bus. Yo conozco... Obviamente, esa es como la wea. Conozco la Spice Girls, ¿cachai? Pero no, nunca vi la película, ¿cachai? Bueno, eso fue... Nunca la vi. El juego. No me acordaba que era un musical, pero es un musical. ¿Eso dice la wea? No, musical. No te creo, pero no me acordaba que era un musical. Lo tuve que buscar. Es que dice, ¿viste? British Musical Comedy. Lo busqué en IMDb también, por lo mismo, porque yo tampoco recordaba que fuese un musical. Pero si es de las Spice Girls, igual sería raro que no lo fuese. Claro. Sí, eso es cierto. O sea, que cantaran... Ya, vamos a tomar, por favor. Porque había un tipo de la película. Pues bueno, sí, En fin, este ha sido el episodio número 32. Los invitamos. 32. Como 32. Como todas las semanas, a escribirnos a ovejasmecanicas@gmail.com, a nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas, en Instagram somos ovejas.mecanicas, en esa web de Tumblr somos ovejasmecanicas.tumblr.com. Tenemos un grupo de Facebook que es Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. Para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. ¡Oficial! Y para la gente que nos está viendo, les vamos a pedir dos cosas. Primero, que se suscriban, porque sabemos que mucha gente nos ve y no se suscribe. Las métricas de YouTube son anómalas, pues. Anda así como el 40% de la gente que nos ve no está suscrita. ¿Cómo es posible? Suscríbanse. Es así, un botón. Y les van a llegar las notificaciones cuando estén los videos al tiro. Lo vamos a poner acá, ¿cierto? Así como suscribir y que creo sea que se puede. Creo que se vamos puede. Vamos a tratar. Vamos a suscribirse aquí en mi pene. Aquí. Vamos a intentarlo. Y bueno, pero el botón de su. Ah, pero ese es un botón muy chico. Tiene que ser más grande, ¿no? Hay un botón por allá donde. También. ¿La oveja? ¿O abajo? ¿O allá? ¿Dónde está el botón está en el NPG. Va a estar toda sí, la, en este momento va a estar toda la pantalla cliqueable para que se suscriban. Suscríbete aquí, hijo de. Y además, los invitamos a que busquen los formatos en audio que salen 3 días antes. Igual que como va a ser los after mono del Pablo cuando se hagan el Patreon. ¿No? Ah, sí, nos vamos a. Sí, vamos a hacer eso. ¿Qué pasó a tu ojo? Que eres chiquitito. Ah, sí, está ayudando. Soy como, porque... soy como Milhouse. Son los ojitos más chicos del mundo. Ahí está. Perrito, venga. Hola, les invitamos a que nos busquen en iTunes, Stitcher, Pocket Cast y iBooks. Como Ovejas Mecánicas, también estamos en Podcaster y en otras plataformas para que se suscriban y descarguen nuestros audios. Y los comediantes nos pongan estrellitas y cosas de colegio. Los invitamos también a que nos visiten en el blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde podrán encontrar todos los audios para descargar. Este es así. Claro, como. Ah, pensé que era algo mío. Sí, pensé que era algo mío, que lo va a tirar. Era una humorada, mi amigo. Y ahora yo me vengo a llevar mi Star Fox. No sabía, y llévatelo, porque ni lo toqué. Juego cuidado, sí, malo. Es muy malo el control del Star Fox, mató todo el juego. Bueno, es repugnante. Pueden descargar todos los audios como les contaba y está arriba la pestaña que dice columnas, donde pueden encontrar las columnas escritas por Miguel Ángel Seif y se me olvida el otro muchacho que escribió la columna sobre Mr. Robot. Mr. Robot, el análisis de Elliot, el análisis psicológico de Elliot. Así que léanlos porque están muy interesantes. Estoy despidiendo la casa de Chile. Sí, eso sí es mío. Si rompo ese bidón sería la media cagada. Y además pueden encontrar el formulario de contacto en la página. ¿Vale? La mejor forma de contactarnos. A tal grado que el querido Akuma, aparte de mandarnos su comentario que leímos en el programa, mandó una sugerencia de para las 20 preguntas Y una la mandó por el formulario de contacto y otro fue un correo directo. Ah, utiliza ambos medios. Mira, tú, Akuma. Finalmente, twitters personales. El guión bajo GM. Super guión bajo Elías. Roberto guión bajo 167. Este ha sido el episodio número 32. 32 de Ovejas Mecánicas. Spice World, la puta que te va a tomar, weón. Sí, a tomar. Muchas gracias, muchachos. Adiós. Adiós. Chau.